Okay. Muy ¿tenés bien, gracias, registro Rafa. De conducir, Rafa? No tengo. ¿Y querés, querés comprarte un auto? No. Más adelante, o sea, si llego a estar fijo, necesito verificar. Claro, pero vos lo estás supeditando. A mi viejo. Lo estás supeditando a la plata. Ahora yo te hago otra pregunta. Al margen de si conseguís o no la plata, después vemos si conseguís la plata, tenés que tener un registro para poder manejar. Sí. ¿Cómo lo conseguís ese registro? Y de eso. Te estoy guiñando el ojo. De eso después llega el auto. ¿Cómo? No, pero en general, mejor primero el registro y después el auto. Porque tenés el auto. Hola, vengo a sacar el registro. ¿Y cómo vino? Manejando. Queda detenido. No. Cuando sacas el registro, ya te toma la prueba de manejo. Claro, pero ¿cómo llegás hasta el registro? Primero tenés que rendir la prueba de manejo y después el examen psicotécnico. Difícil. ¿Y quién te lleva? No, lo tengo por ahí. Estudiar, lo tengo en Villa Domínico. El psicotécnico me gustaría estar presente. Si fuera a sacar registro. Escúchame, ¿a dónde te gustaría ir de viaje con el auto? ¿Qué te imaginas, Rafi? No, si lo salía por acá, por Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. ¿Te gustaría sacarlo arando en una esquina? ¿Colear con el auto? No, mi hijo siempre me va a la academia. ¿Dijiste examen escrito? No, examen psicotécnico. Psicotécnico y el de manejo también. Claro, escúchame, sí. Pero vos que andas mucho por la calle, ¿te das cuenta que es un quilombo y que para algunas zonas está bueno ir en auto, pero otras es mejor transporte público, me parece? O moto. O motoneta. Sí, bueno, hay que tener bastante precaución. Hay que tener mucha precaución, exactamente. Con palanca al piso, ¿no? El auto que querés. No, el que tengo yo es con marcha. Con marcha, claro. Sí, sí. ¿Te gustaría tener música electrónica? ¿Te gustaría tener un convertible? No. Rafa, me explicas los pedales. Preguntas de auto. ¿Cuántos pedales tiene el auto? Un auto a inyección. Preguntas a inyección. Difíciles. ¿Cuántos pedales tiene el auto? Cinco cambios tiene. Tiene cinco cambios. ¿Y cuántos pedales? ¿Y si son cinco cambios? Dos pedales. Si es automático, sí. Bueno, no tenemos. No existe el 1500. ¿Para qué sirve la luz de giro? Ah, eso no se debe decir, pero... ¿Qué hay en la luz de giro? Claro, opciones. ¿Para girar o para que el auto vuele? Para girar. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Muy bien! El baúl, ¿dónde te gustaría que lo tuviera? ¿Adelante o detrás? Atrás. ¿Para qué? Sí, para borrar polvos. Escúchame a ver esta situación. Vas andando con el auto y ves que la luz, te das cuenta que el auto está calentando mucho. ¿Qué tenés que hacer? Sí. Esa es difícil. La tarde estoy libre. También dormí 4 horas porque andé por Quilmes y fui a... No nos grite. Rafa, ¿para qué sirve la bocina? Estás de gira, borracho. Y para tocar en las pocas calles. ¿Para qué? En las pocas calles. Golazo. Sí. Rafa, ¿te puedo pedir un favor? No. Bueno, Rafi, vamos a jugar al 17. Hola. Sí, a pesar que dormí 4 horas para verme... Como falopa. Fui a un jefe y a Don. No, ¿qué importa que fuiste? No hagas más chivos, ¿qué importa? Bueno, él quiere contar todas las actividades que hizo. También me compré... No importa. ¿Un jean? Un pantalón de jean. ¿Qué imaginas? ¿Un jean? ¿Triple? Sí. Y yo me compré uno también. Felicitaciones, Rafi. Sí. ¿De qué color? Azul. Bueno, yo tengo cine de colores. Rafa, jugamos al 17. Sí. Dale, te voy a pedir que me digas 7 palabras lindas. 7 palabras lindas. Decime, Rafa. Tiempo. ¿Lindas de qué tipo? Del que a vos te parezca que sean lindas. Ay. ¿Qué palabra te suena linda, Rafi? Belleza. Muy bien. Estufa es una linda palabra. Sí. No nos ayuda. Estufa, no. Sí. Acá proponen aguinaldo. Muy aguinaldo. Aguinaldo. Oso. Pero sí, otras. Amor. Oso. Tiempo. Uno. Solo un punto. Hola, ¿puedo jugar? Hola, Sebastián. Sí, 7 palabras Hola. Lindas. Sebastián Wainwright, 7 palabras. ¿Cómo querés jugar con Rafa? Lindas. No, ¿quiere jugar con Rafa? corro con ventaja que ya la sé, digamos. Estuve pensando mientras Rafa jugaba. Claro, ok. No, pero vos le querés decir algo que diga Rafa. Una, Rafa, a ver, la competencia. ¿Quién va primero? ¿Vos se va primero? Como vos digas. Dale, vos vas primero. Sí. Decí siete partes del motor de un auto. No, siete no, partes bien. Del motor. Dice ahora que los motores tienen partes. De no. Un auto, tiempo. No. Me hace un gesto, digo, correa. Muy bien. La correa del motor. Hijo de no vale, hijo de eliminado. Ay, ahora Rafa, a ver si logras ganarle a Weinreich. Sí. Rafa, del cielo. Decí un antes. Siete cosas buenas de las minas. Buenísimo. No lo ayudes. Cosas buenas de las minas. Tiempo, Rafi. Hace castigo. Bien. Amorosa. Amorosa. Bien. Gran palabra. Que no ande con tantas vueltas, que sea directa. Bien, dos, no, cuatro, eso no es una tres. Cosa buena. Sí, callado, cantó un cumplido. Es buenísimo. ¿Qué, Rafa? Esa es la forma de actitud. Sí. Esa es la forma de actitud. Seis. Altitud, lo que sea alta. Altitud. Alta. Altitud. ¿Pechugona? No, no sube, no sube. ¿Me decís a mí, lo suda vos? Estás ayudando. Lo que ofrecía por acá tiempo era pecho, carisma, inteligencia, sentido del humor, cola, piernas, ojos, sonrisa, que cocina y cosas ricas puso Guati. Bueno, se sabe cuál. Y el último, Rafa, Guati en la línea de Rafa, que cocine cosas ricas. Sí. Dame una fácil, no seas así, Matías. ¿Eh? Ah, le iba a dar a Rafa una, pero sí, te doy a vos una. Decís siete cosas que te gustaría que te regalen si fueses chiquito. Tiempo. Una pelota de fútbol, unos botines, el traje. Hijo de no vale, dos puntos. ¡Qué bronca que me hace así! Esperando que le toque, está esperando y cuando le toque, fue muy rápido. Y era fácil. Unos botines, un fuerte de los Playmobil. Rafa, y la última de todas las 17, digo las 17. ¡Qué bronca! Rafa. Sí. Decí siete cosas que hay en el cielo. Siete cosas que hay en el cielo. ¡Tiempo! Una nube, un sol. Un. Muy bien. Genio. Joder, muchos soles. Sí. La estrella. Dale, Rafi, que se va el tiempo. Sí. Un rayo. Un rayo. Excelente. El programa. La lluvia. Ahí tenés otra, Sí. ¿Qué tal? Una luna. Una luna. Muy bien, excelente. Un montón. Sí. Encántame. Digo, canta. Pero igual, el deseo se le acaba más rápido el tiempo. Sí. Un planeta. Un planeta. Sí. ¿Qué más? Que no sean planetas. Que vuelen, cosas que vuelen. Un platillo volador. ¿Un? Platillo volador. No, eso no. Era más fácil la vuelta. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, bueno, fácil. Es el gol de Román. Y mala es difícil. El gol de Román. Para mí tiró el centro, Rafa. Para mí Rafa tiró el centro. Tiró el centro. Un golazo, platillo volador. Era avión, o helicóptero, no, avioneta, no, paracaídas. ¿Qué no platillo volador? Rafa, excelente performance. Rafa, ¿qué nos querías contar? No, nada, tengo dos efemérides. Sí, cumple años el 1 de mayo, John Dill, que es el detective de División Miami. Pero hoy es 16. Sí, John Dill. John Dill. 63 años, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el de División Miami? El personajecito. ¿Cuál? Personajecito. Cito, sí. Hacía de Cito, era un brasilero que atendía una barraca ahí en la playa en El Salvador. No, el detective Cito. Ah, no lo conozco, ¿no? Okay. No lo conozco. No lo tenemos. Sí. Uno que conozcamos todos, Rafi. Sí, yo Miami lo dan ahora en TCM. Bueno, ves vos solo. Te quiero mucho. Y a las 9 de la noche. Ese. Sí. Bueno, Rafi, te mandamos un gran abrazo. Y también Marcia Estrama, que estaba en secretaria de Ejecutiva. Marcia Sama, que estaba en la serie Booker, cumplió 65 años el 28 de abril. ¿65 años, Rafa? ¿Está buena? ¿Vos te das cuenta de las edades que estás diciendo? Está buena, me contesta. Porque la vi cuando tenía 20 años, grababa la serie. Pero eres una señora grande, probablemente sea abuela, Rafa. No sé si está buena. No sabes si es abuela. Escúchame, ¿cuál es tu récord máximo de edad de una mujer con la que estuviste? No lo entendió. Difícil la pregunta. La mujer más grande, sí, con la que tuviste. La mujer grande con el más de récord. Quería meter la palabra récord. 31. Acá vino 32. ¿Y la más joven? Y hasta ahora una 31, más joven. No. 31. Sí, sí. Menos mal. Bueno, ahora, gracias, Rafi. No, déjalo, sí. Un abrazo, Rafita. Igualmente ahora en el Facebook, bueno, cambié las fotos de perfil, que estoy con la foto del miedo. Y en el Twitter estoy con la foto de Darío Gagliotti. Pero, Rafa, ¿por qué en el Facebook? No involucro a nadie. En la foto de perfil, ¿por qué estás de frente? No estoy con una chica agarrada ni nada. Muy bien. En la foto de perfil, ¿por qué estás de frente, Rafa? ¿Cómo de frente? Estás de frente. En la foto que estás de frente. Con Alberto Almeida y Javier Fontanes. Y bueno, no es de perfil, estás de frente. La foto es de perfil. Pará, güey. Pero está de frente. Es un cuadro grande, como se lo pone en el museo. Como independiente, es bueno, un cuadro grande. No sabía, ¿pero alguna vez te sacaste una foto de perfil? No. Igual se me agregaron, me mandaron más mensajes de solicitud al Facebook. Qué lindo que sos con sueño. ¿Hace Rafa, cuánto que no haces el amor, Rafa? El amor, ¿eh? Bien hechito. Bien, así como con un... Sí, un mes más o menos. ¿Con quién fue? Amor. ¿Con quién fue? Fue un postíbulo. No, Rafa, no tenés que ir más a esos lugares. No. Es un postíbulo. Bueno, Rafa, un abrazo grande. Es un delito, te voy a denunciar. Hasta luego. No, es un delito. Lo voy a denunciar, sí, es un delito. Es una vaquita, ya lo queremos denunciar. Cambiar, no se puede cambiar. Hoy Diego dijo que está bien cambiar. Está bien cambiar. Muy bien cambiar. Bueno, cambio mi opinión. Es un delito. Sí, es un delito. Agradecerle a la gente de Scarlett. Y bueno. A la gente de Scarlett por las delicias que nos mandaron, la más amplia variedad de tortas, mini cakes, budines, panetone, cheesecake, lo más rico del país, el de maracuyá y el de chocolate blanco que hacen ahí, las mejores mini cakes de brownie, chocotorta para disfrutar este invierno. Scarlettweb.com.ar, exquisito, muchas gracias. Cevita, ¿cómo estás? Matata, acá estamos expectantes en este programa porque hoy cumple años Saraduc. ¿Cuánto cumple el pato, el conde? Creo que cumple 31 o 32. No. Bueno, lo felicito. Está jodido. ¿Por qué? Está hecho mierda. No, es muy joven. 32, ¿no? Es muy joven. 32 cumple. Es muy chiquito. Joven mami, para morir. Tiquitiqui. ¿Cuánto no cumple, bichito, mami? ¿Qué sé yo? Pero cumple 32. Tommy cumplió 30, es el más joven del equipo. Mirá vos. No, nosotros tenemos a Denis más joven. Tommy parece 6 años menor que Araduc. Lleva 1 y medio. Yo soy muy malo diciendo casi este parece dos. Tanto, este parece... No sé calcular bien. Me parece un boludo, a mí me sale bastante bien, ¿eh? Bien. Julieta. La más joven es Denis Juli. Igual. Denis tiene... ¿Dónde está? ¿Cuánto tiene Denis? Estoy hablando con Juan. Denis tiene 24 o 25. 24 o 25, no sí. Se asoma para decir Rage. Bueno, ¿Rage 28? Rage es más grande que Leandro Aspis, por ejemplo. ¿En serio? Le lleva 6 meses, pero es más grande. ¿Tiene 30, 31? Tiene 29, Martín. Yo tengo una pregunta. ¿Vos estabas qué haciendo, perdone? Charlando con Juan Fernández. ¿Y Juan qué hacía que no producía? No, Juan estaba haciendo sus cosas y yo lo estaba molestando. 6 y 5. Mientras... Sí. Bueno, Julio 27. Yo era la más chiquita en una época. Yo también. Tenía una rubia encima. ¿Viste? Sí, yo siempre también. Hay algo peor que nos puede pasar. Yo era el más chico en un momento. Y, yo también. Y pasó todo yo entré este radio teniendo 22 añitos. ¡Wow! 22. Yo entré a esta radio 25. 25, mira. Qué purre. Yo tenía 30 cuando empecé a trabajar en Metro. Hoy me parece muy poco también 30. Para mí. Va muy poco. No. Sí, no es poco, pero... Y al lado de 4-2... Ajá. Es como que... ¿Cómo tú tenés 37? Yo tengo, cumplo 39 el jueves que viene, cabo. Opa. Pero no vas a invitar este año porque me invitás un año sin tener, ¿no? Y no venía sé de mi hermana. Venía de mi hermana. Hoy un amigo me decía, ¿te acordás? ¿Por qué no haces un cumpleaños de hombres? Oh, lo hicimos. No. Un amigo, Dieguito, que lo hicimos, pero estaba Dalia. La verdad que no llegó me gusta. Tarde. Lo hicimos, pero vino Dalia. A mear la cerca. Pero era medio optativo, venía el que quería, sí. Yo fui. Yo lo invité. Yo fui. Y a este, mí me gusta. Festejamos algo este año, sí, hay que para festejar. Y tal vez el año que viene los 40, ¿no? Oh. Yo voy a hacer eso. Qué poca predisposición para el disfrute colectivo. ¿Vos cumplís 40 cuando? ¿En enero? Ya en enero. El año que viene. ¿Y qué hacemos? ¿Lo hacemos juntos en marzo? Yo rompo todo. ¿Rompes todo? Sí, sí. Así, preservativos en las piñatas, esos... Sí. Julieta, ¿qué estás diciendo? ¿Te acordás de esos primeros cumpleaños de 40 como picarescos? Que... Para mí, si sí. Soy... Vos deberías hacerlo en la bombonera o en la bombonerita. Ojalá. La cita no, amarillita. No, bombonera. Ahí. Pasa que los pibes... Difícil de alquilar. Cada 3 días, ¿viste? Perdón. Para encontrar una fecha está medio complicado. Te mojó la oreja, Matías. No escuché, presté atención. No, no era para con él. ¿Hablaron de fútbol? Él quiere burlarse de mí, pero yo no entro en sus provocaciones. De ninguna forma. Aparte dije ayer que lo veía para un 1-1. Este partido te lo dije a vos. Es cierto. Particularmente. Y me dijo que le tenía fe a Boca. Le tengo fe a Boquita, me dijo. Seba me dice lo mismo Boquita, de no sé, pero dije, lo veo. Igual que... Arbiti, mal la declaración de Arbiti, haciendo su canchero. No, sí, Ramón le pone pimienta y decimos que está bien, Arbiti le contesta. No, digo que está mal. Qué dolor tiene. Después que cuando se mate un tiro en la frente, ¿no? ¿Quién? No sé. ¿Qué dijo Arbiti? dijo, ah, y un saludo grande a Ramón, que siempre está tan pendiente de nosotros. Titi le dice, ¿quién es Ramón? Una jugada ensayada. Sí. Mi papá, dice Herbiti. Muy bueno. Miembro Servier. Ja, ja, ja, ja. ¡Qué ironía! Pero, ¡qué ironía! En Nueva York, un restaurante buenísimo. En Queens. Muy bueno. En Queens. Puede ser Ismael Medina Bello también, Ramón. Ismael Serrano. Julio te gusta Ismael Serrano. Pero se debe llamar así. ¿Te pasa un peor era el papá, peor, el papá de Hernán Díaz, se llamaba Ramón Díaz. Mirá vos. ¿También? Y se llevaba mal Hernán Díaz con el técnico. Ajá. Pero pues, para eso, no sé, había todo un juego en amor. Sí, realmente estoy re chiflado. El mundo River es... Es para morir. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora yo me voy a la trastienda a ver a la que faltaba, la banda de Mickey Rodríguez. Yo tengo Fobal. Yo grabo un programa de Glitz. Ajá, ¿sobre qué? Sobre películas y actores que pasaron a la música. Pero sos... A cantar. Comenzando ya. Ah. David Hasselhoff. Ah, no, son como esos que... Ese es otro. ¿De los 80? ¿Músicos, actores o actores amateurs? Actores que devinieron músicos. Exacto. Es bien ella. David Hasselhoff. D'Artés. Juan D'Artés, muy no, bien. No, de afuera, de afuera. Ah, no. Ah, la pone es uruguayo. Muy bien. Robert Downey Jr. No, no canta. Sí, era un disco, sí, señor. Stephanie Powell. Sí, después de su película. La chica de Match Point. Scarlett Johansson. Doctor House. Zoe de Chanel. Bueno. Esa te maté con Zoe. Mira cómo se quedó. Claro. Y dejada y ya está. Nos damos pico en ronda. El de 30 Seconds to Mars. Jared Leto, por ejemplo, te digo. En general no fueron muy afortunados los actores que pasaron la música y los tomaron como tarambanas. ¿Cómo que no? Yo solo le fue muy bien. Dos hits metió. No, hizo dos discos. Juana Molina. Juana Molina, Argentina. Ah, de afueras. A de afueras y de adentro. ¿Qué pasaron en el mundo musical? Pero era Villamil. Sí, pero Argentina. Actores que pasaron al mundo musical, como por ejemplo Johnny Depp. Johnny Depp está muy bien. Grabó un disco. Sí, está buenísimo. El último tema de Paul McCartney, que hacen un videoclip. El Está girando. El tema de amor más lindo escrito jamás alguna vez últimamente. Es precioso. Jeff Bridges tiene una banda, ¿no? ¿Quién es el que tiene una banda que además está girando? Que... Adam Sandler, correcto. Ben Stiller. Adam Sandler no. Sí tuvo una banda. Woody Allen. Pero no canta. Pero toca el violín. Sí. Cobra más que el resto de los músicos, ¿eh? Sí. Ojo. ¿Qué pasa, Cabito, si te piden una entrevista por Sebastián para una película que va a filmarse en el Obelisco? Sí, voy a la charla. Llámame a mí. Digo, no, tenés que llamar a mi manager, Cabito. Hay 700 pesos. ¿Y quién me llama? 64. Bien. Pim. Hay 700. ¿Te lo acordás, eh? Sí, 720 pesos. Estoy seguro que sabes cómo termina. Sí. Pará, ¿y quién me llama? ¿Quién me llama? Se llama el mano derecha de Buddy. Digo, ¿cuánto cobra el resto? No, ¿cuánto no me dan por Seba? 720. Corto. No, Seba, se cortó. ¿Qué pasó con Woody Allen? No, Seba, no te valoran lo suficiente. Te llaman y te dicen, llego a una luca, pero todos lo hacen de onda esto, es para los viáticos. No me faltes el respeto más, no llames nunca más. Borrá el teléfono de la agenda y a vos con este teléfono te voy a poner no atender. ¿Y qué le digo a Woody Allen si me pregunta cómo? Que vaya al carajo. Ok, y cuando sea, le digo, no arreglamos, se vi. No arreglamos. No se acercaron a lo que pedían. Escúchame, hay un lugar que hacen un vacío al horno con papa y batata. Y termina ahí. Termina ahí. No se habla más. Y pero te vas contento con el vacío al horno con batata. Claro que sí. Y estoy cuidando a mi artista. Sí. Se voy a dedicar a ser manager. Es más o menos así. Es eso. Eso lo es eso. Pero bien manejado, porque si no, medio que el artista se te cansa. Bien manejado. ¿Por qué me tomás? ¿Por un pichiruchi a mí? Acaba de perder la oportunidad dorada de gol de Napoleón. ¿De mil pesos? Sí, pero después de eso le iba a generar laburo por 100 mil pesos. ¿Sabes la de evento que este le presupuestó? No, este te lo pagamos más barato, pero para después vienen más eventos. Los más eventos no vienen nunca. Nunca en la vida. No entren en ese engaño a pichanga. No. Hacemos uno barato que después te contratamos y esto sigue. ¡No sigue nunca! No, señor. Escúchame, me grabas una frase medio de onda que después te tomamos a vos para toda la campaña. Chicos, escriban este programa de tele que cuando sale el aire siguen ustedes como guionistas. El nombre le sacaron a Cabito ese día. Cabito puso el nombre del programa. Qué bárbaro, ¿eh? Y nadie lo dice. ¿Cómo era el nombre del programa? Mentime, no me gusta, no le vamos. No lo digas al aire. No. Pero nos divertimos. Buen nombre del programa. Igual nos divertimos, cabo. No, la risa más. En el top 3 de las risas más importantes de mi vida, en dos puestos está Sebastián Warren. En una están ustedes de acompañante. Yo no estaba, el día de Gioia. Sí. El día de Gioia. Fue un papelón. Yo ayudo un poco para el post. Pienso y me da vergüenza. Para el otro día. Pienso y me da vergüenza. ¿Le pido perdón? ¿Momento o en el pienso en todo, en un combo. En un todo. Tremendo. Pero pará, en el asado se ponen todos de acuerdo que sepárenlos. Nos dicen. Se van uno de cada. Nos sientan uno. En el colegio. Sí, donde en el colegio. Cabito, aquel rincón, se atiende aquel otro, de espaldas. Y yo escuchaba eso que arrancaba a reírme de vuelta. No podemos estar juntos, Seba y yo. Si hay una mesa, no nos sienten juntos. Solo servimos para hacer el amor, nada más. Nada. Juntos. No es poco, te digo. No es poco. No, hacer el amor es todo. Ese telefonito que al final. ¿Viste, sí, ayer terminamos igual la transición. No, no, no, no, con el telefonito. Subiendo los pantalones. Estoy atento a todo lo que dicen. Che, 18, 16, si quieren que me vaya, me lo dicen y nos vamos directamente. No hace falta que me acusen por algo. ¿Le jode que me pinte las uñas? Vos te limaste las uñas, te las pintaste y no te dije nada. Pero no hace ruido. No, es una lluvia. No me distrae. Yo puedo seguir hablando y limándome las uñas. Mirando el celular y hablando. En una tarandina. Bueno, vos no podés, es una tara por ahí. Pero yo no tengo esa tara. Tengo otras taras. Como una cerbata. Ay, nos encontramos mañana con más Basta de Todo. Se quedan programón de metro y medio viene. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere. Solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio en la sintonía. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Señoras y señores, estamos para arrancar un nuevo Metro y Medio en este 16 de mayo. Contentos porque cumple años un integrante de este equipo que es el Conde Alberto Ezequiel Araduc. Sí. Lo vamos a ir festejando a medida que vaya pasando. Feliz. Este querido programa. Dejá el teléfono, si no, no, no arranco el programa. Bueno, tuviste 21 horas para mandarle. Por favor, che, si hago esto yo es un escándalo directamente. Pero perdóname, 2 segundos. Quiero saludar a Cayetano, que es el gordo por chorizo, con chorizo por excelencia. Sí. Por excelencia, hoy estuvo en cuestión de peso. La novia trabaja ahí, no sé si sigue conduciendo o estaba, pero estaba. Por lo tanto, él fue, si no, no hubiera ido jamás en su vida, ¿no? Jamás en su vida hubiera ido. Sí. Y fue. ¿Cómo participó? Lo vi sin audio. Lo vi sin audio porque estábamos acá en la radio y no lo pude ver, pero me parece que mayor gordo con chorizo creo que no hay. No existe. Yo creo que no existe. Mirá qué bien. Bueno, es jueves, tendremos lamentablemente a Peto Menahem con el curso de anteayuda. Tendremos la mesa de los jueves. Sí, jueves. La mesa, la discoteca. A eso iba. A la discoteca de los jueves, la discoteca de Sebas, sí. Señoras y señores. Ustedes saben que todos los jueves abrimos el programa con tres temas que elijo yo de la discoteca, de mi discoteca personal. Abro las puertitas de par en par de mi discoteca, empiezo a buscar discos, digo, este tema, este otro. Y hoy me preparé, querida compañera, un trío de temas de punk rock. Está bien. De punk rock. ¿Para que cierro la puerta? Cierra la puerta, ponete cómodo. Vamos a pasar casi 3 horas, 2 horas 40 acá. Sí, un punk rock. Sí. El primero que vamos a escuchar es un solista. Sí. Que tuve la suerte de verlo en vivo. Pero verlo en vivo, no solo actuando, cantando, tocando, sino verlo en vivo face to face, cara a cara. Era un festival, era un recital. Yo trabajaba en la parte de atrás. Ajá. Estaba ahí para una radio. Sí, trabajando en una radio en el estadio de River Plate. Y de repente pasó él. Y dije, este señor es el rock. Sí. Esto es el rock. Era, pero, la imagen cliché del rock. Era él caminando, grande. Sí. Ahora ya es muy grande. Era grande en ese momento. Pelo largo. Guapo. Se sí. lo veía guapo. Flaquito, pero handsome. Guapo. Lo seguían varias mujeres. Lo seguían fotógrafos. Lo seguían muchos Valerios. Sí. Que tenía alrededor. Sí, mucha claro. gente lo seguía. Y yo dije, esto es el rock. Esto es el rock. Esto es el rock. ¿No llegaba a ser un pomelo? Y en ese momento no existía pomelo, tal vez claro. hoy sería un pomelo. Y él caminaba lo más tranquilo, como muy cómodo en esa escenografía, muy cómodo en ese contexto. Caminaba, después salió al escenario, en el escenario la rompió, porque es un showman además. Claro. Se pasaba, no había micrófono inalámbrico, se pasaba el cable del micrófono por el cuello, se colgaba las columnas, saltaba, corría, hacía de todo. De hecho, antes de ser solista en su banda, él se tiraba carne cruda sobre el pecho, manteca de maní, se cortaba con botellas rotas. Eso es medio pomelazo. Sí, ahora, ahora que pasaron los años, en ese momento era novedoso y tal vez era rebelde, lo encomillo, sí. tal vez era rebelde. Bien, y para entrar con una especie de rock and roll, una especie de punk rock, he decidido empezar el jueves de este 16 de mayo de 2013, dedicado al Conde que cumple años, de esta manera, con este señor y un clásico. Vamos directo, ¿no? Vamos directo a la cabeza. Señoras y señores, 6 de la tarde, 22 minutos. Esto es Metro y Medio. Esta es la discoteca de Sebas. Buenas tardes, buenas noches. This is the city's ripped back sides. This is The Passenger, el pasajero. Iggy Pop abre la discoteca de Sebas en este jueves 16 de mayo de 2013. La letra dice: soy un pasajero y paseo y paseo, y paseo por las ciudades de la parte trasera y ver las estrellas del cielo. Sí, que son brillantes en un hueco cielo. Ustedes saben tan bien, se ve esta noche, soy un pasajero. Va diciendo la letra Iggy Pop. Así abremos la discoteca con Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Ahí lo veo al señor Leandro Aspis, a Martin Reich, a Pablo Fábregas, a la señorita Denise. Está el Conde. El Conde, emocionado, conmovido. El Conde. Recibiendo mensajes y llamados de todo el mundo en este momento. Sí. Y regalos en Conde 935. Ahí, justamente en la calle Conde. Iggy Pop, The Passenger, el pasajero. Y la segunda canción, Jirafa, nos vamos a Inglaterra. Qué lindo. El... No conozco Inglaterra, ¿vos sí, no? Tampoco. Ah, pensé que sí. Bueno, ninguno de los dos conocemos Inglaterra. Estamos hablando de una de las bandas símbolo del movimiento punk. Emblema. Emblema. Y vamos a ir a otro tema que es directo a la cabeza. Sí. Es gol. Es trompazo. Sí. Es patada en el corazón. Sí. Estamos hablando de The Clash. Y estamos hablando del tercer disco de esta banda, que tenía una canción, que era esta, que le daba nombre a ese disco. Siempre quisiste decir eso. Siempre quise decir eso. Y hoy lo pude decir, señoras y señores, en la discoteca de Sebas. The Clash y London Calling. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is put in. Engines stuck on him, but I have no fear, 'cause London is drowning out. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on it, the wheat is going in. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. The Clash con London Calling en la discoteca de Sebas. Y la tercera canción, señoras y señores. ¿De dónde es? De la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Flores. Y vamos a hablar de Ataque 77. Bien. Mucho más no hay para ocultar. Banda de punk rock formada en esta ciudad, como decía, en el barrio de Flores. Hoy un trío. Sí. El original cantante era Federico Pertuzzi, el hermano de Ciro. Uh-huh. Finalmente Ciro quedó como frontman de la banda, frontman, como me gusta decir a mí. Sí. Una banda que fue muy popular, que sigue siendo muy popular, que explotó en aquel momento con Hacelo por Mí. Y esas discusiones adolescentes, si transaron, si no transaron, si son comerciales, si no son comerciales. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Llenaban estadios, tocaban en teatros, cruzaron fronteras. Y uno de los aspectos interesantes que tenía esta banda era que hacían covers. De hecho, hicieron un disco de covers, pero covers tipo Sandro, El Callejero de Alberto Cortés, claro, y no sé cuántos temas más. Y a mí hay un tema que versionaron que siempre me gustó cómo lo hicieron. Entre la admiración y la risa, sí, y la pasión con esta canción. Hablamos de José Luis Perales. José Luis Perales, por Ataque 77 en la discoteca de Sebas. Señoras y señores, 6 de la tarde, 30 minutos, es la discoteca de los jueves. Ataque 77, ¿por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? De mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una canción te espesoraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Atención oyente, está escuchando La Discoteca de Sebas. Promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una canción te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ataque 77, ¿por qué te vas? Todos volvemos a ser adolescentes, nos dice Natalia, en arroba Metromedio. Señoras y señores, el conde Alberto Ezequiel Araduc, cumpleaños en esta tarde noche. Felicidades, Conde. Conde, feliz cumpleaños, Conde. Gracias, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo bien. Te va vos? Acá lo importante es cómo te va vos, estamos? Conde. Bien, bien, una jornada muy movida. Contanos, ¿cómo Conde? ¿Cómo lo recibiste? Lo recibí a eso de las 12 y 5, o sea, a las 12, ¿no? Ajá. Acompañado, bien acompañado, con mi novia. A las 12 y 5 tuve un llamado de una exnovia que me llamó para decirme feliz cumpleaños. Pará. ¿Vos me estás diciendo? ¿Vos estabas con tu novia? A las 12 ella te habrá dado un beso, tal vez insinuó algo más. ¿Se veía que venía algo más o no? Ahora. Puede ser. Puede ser. Ahí, in situ. ¿Y 12 y 5? ¿A dónde estaban? En la habitación de ella. Suena el teléfono. Uh-huh. Y veo el teléfono de, que te aparece en el visorcito, sí, de mi exnovia. ¿La atendiste? No atendí. Ah, bien. ¿Vibró o sonó el teléfono? Sonó con sonido. Error. ¿Y ella te preguntó quién es? ¿Quién es? Y yo dije, no, nada. Lo apagué. Dice, no, nada. ¿Te tendrías que haber dicho, Conde? Y bueno, y ahí tuve una escena de gordos con chorizo. Oh. No, pero eso no es gordo con chorizo, es otra cosa, ¿no? ¿Pero qué te dijo? Decime la verdad, decime quién es. Claro, y tuviste que rendirte en un momento. Sí, porque no había mucho para... Y le dijiste, es mi ex novia. Para. Y bueno, le dije, le expliqué, no... Igual, muy bien. Digamos, ¿vos venís hablando con tu ex novia? Sigo en contacto, cada tanto. ¿Hace cuánto que es ex? 2008. Ah, es un montón. Está bien, es tu amiga. Y tu novia es Eugenia ahora. Es claro, sí. La mujer sí. Que amás, porque lo sé verdaderamente esto. Ahora. La actitud de tu ex novia es cuestionable, Conde. ¿Ella sabe que vos tenés novia? Sí, se sabe. Ella sabe. Entonces, esto se lo pregunto a Julieta, mujer, sí. Ella. Hola. Jirafa, vos, sí, tenés un exnovio, cumpleaños. Sí. Sí. Sabés que tiene novia. No se lo llama a la noche. No, se lo llama al día siguiente. Si lo querés mucho antes a las 3 de la tarde. Sí. Pero hay gente que es ansiosa, ¿viste? Hay gente que tiene costumbre bien, que no, no, pero ahí esperando que sean las 12 y un minuto para llamar. ¿Te dejó mensaje? Dejó un mensaje. ¿Qué decía? ¿Lo escuchaste ahí con ella? No, no, lo escuché recién hoy a la mañana. ¿Y qué decía el mensaje? Hola, te deseo feliz cumpleaños. Te llamo hoy porque mañana me voy de campamento y es verdad que se iba de campamento hoy. ¿Cuántos años tiene que se va de campamento? No podemos decir la edad de ella. ¿Pero es mayor? Sí, es mayor. ¿Es docente? Es docente, es docente. Por eso se va de campamento. Sí, sí, sí, sí. ¿Es mayor que vos? Es mayor que yo también. Qué frío irse de campamento con este. Menos mal que cortaste con eso. Sí, sí, sí, porque no. ¿No? Pero bueno, y después tuve mucho hoy, mucho mensajito de Facebook. Ahora ya la gente no llama por teléfono tanto. Sí. Saluda por muchos mensajes de WhatsApp, muchos mensajes de texto, muchos saludos de Facebook. ¿Te sorprendió algún saludo en particular, Conde? El de la tía Mari, me sorprendió. Hola, tía. Hola, tía Mari. Hola, tía. Acá vos tenés novia, estás enamorado, esto se sabe, pero también tenés otro amor que se llama María Abadi. La actriz, la gran actriz. No, no te des vuelta que no está. La gran actriz María Abadi. Conde, te llamó, te escribió, te mandó un mensaje. Me escribió en el Facebook. Bueno. Después tuve otro. Facebook. Facebook. En el, sí, el muro del Facebook. Me puso algo y yo después le puse en el muro. Qué bueno que la chica más linda y más inteligente me saluda. No, polémico. ¿Y Eugenia qué dice antes? Sí, después se enojó, me llamó a la tarde. Claro. Un disgusto, sí, claro. En un cumpleaños. No, para el de la exnovia yo lo libero al Conde. Sí, yo también. Pero ponerle eso. La más linda, la más inteligente, yo te castro ahí. ¿Castro? No. Eso fue exagerado. Eso es violencia de género, pero bueno. Claro, y bueno, después tuve que hacer todo más o menos un planteo. ¿Lloraste en algún momento del día, Conde? No, pero tuve el momento de... Así de tristeza. Así en un momento, después de bañarme, me vi en el espejo, me vi bastante gordo, desmejorado. Y es cierto eso, pero no, eso no te tiene que entristecer, porque las dos cosas son recuperables. Hay que mirarse menos, aparte. No, porque podés adelgazar, depende de vos, y en ese adelgace vas a mejorar. Pero... Pues se me acordás que te diga algo de esta chica que está saliendo en la tele, no digas quién es. ¿Te imaginabas estar distinto a los 32? Sí, me imaginaba muy muy diferente, me imaginaba... Tienes esos temas por los que uno va a terapia, que yo no voy a terapia, pero... ¿Qué te imaginabas, Conde? No, me imaginaba más desarrollado profesionalmente. Este trabajo. ¿Te parece poco estar acá? Sí, sí, sí. No, mucho más. En un momento... Por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer? No, en un momento yo me acuerdo que a los 15 años yo me imaginaba... O sea, no sé qué imaginaba, pero me imaginaba ya con la familia ya... No, volví a lo profesional. No. A veces yo lo tenía a Sebastián como muy de referente. Sí, a ver. Me imaginaba así, tipo... A veces me imaginaba lo que hace Sebastián hoy. Ah, ser Sebastián. Ser Sebastián. Bueno, mira. Pelado ya sos. Pelado ya soy. Rellenito. No, igual ya estamos diciendo como que yo quiero ser vos, que no es eso, ¿eh? No, eso lo dijiste... No, dices plural porque acá porque estás hablando Sebastián, vos. Porque te dijo, querés ser Sebastián. Me imaginaba no es como Sebastián hoy. Pero más todo lo que lo rodea, ¿viste? Una familia linda. Pero bueno, yo voy en camino por ahí. Bien. ¿Estás diciendo con esto que tenés ganas de ser padre? ¿Te estás dejando ya de cuidar? Puede ser. No, pará. No, en un tiempo, está, queda ahí. En un tiempo, no ya. No empleemos nada y no se hable más del tema. No le pongamos presión, nada, listo. Pero es muy lindo lo que acabas de decir. Es hermoso, ahora. Muy bien. Conde, ¿qué desierto que estuviste con Martín Reich 20 minutos hoy y en ningún momento te dijo feliz cumpleaños? Totalmente verdad. ¿En serio? Totalmente verdad. Ay, es horrible. Martín, yo pensé que... ¿De verdad pasó eso? Sí, sí, Martín Reich me decía, o sea, a los 20, 25 minutos, alguien le dijo, che, Araúl cumpleaños, se me acercó y me dice, feliz cumpleaños, me hubieses dicho. ¿Cómo me hubieses dicho? Hablamos de esto hace una semana. Y me pidió perdón, pero yo le dije, no tenés nada que perdonarme. Claro, si no te quiere, no te quiere, ¿no? Martín. ¿Cómo no lo quiero? Buenas tardes a todos. ¿Por qué no le dijiste feliz cumpleaños? Todos nos colgamos alguna. Llegué a la radio, empecé a hablar con Ara. Y por supuesto hablamos del programa, cómo andás, pero no me comentó nada. Bueno, todos nos acordamos temprano. Claro, sí. ¿No te acordaste? Yo sé cuánto lo quiero. Y es bastante. Barra mucho. Bien, es raro. Sí, es raro. Entonces ahí llegó Seba, muy abrigado. Bastante más abrigado que yo. Y creo que me dice, ¿todo bien? Hay que preparar cosas para el cumple de Ara. Hoy cumple. Y ahí lo fui a buscar a Ara. ¿Cómo no me dijiste, sonso? No, pero pará, último, le echás la culpa a él, porque no te dice que cumpleaños. Repito el tono, ¿cómo no me dijiste, sonso? ¿Pero qué? No, pero porque es un muy, tono amigable. Es muy incómodo. Yo no soy como Paenza, claro, no soy como Paenza que llama a la gente para decirle que cumpleaños. ¿Paenza hace eso? Dijo eso hace una semana. Tenés razón. Pero claro, es muy incómodo decir, che, cumple años, felicitamos. No lo estoy culpando. No, sí, lo estás culpando. Me nació así. Pero tal vez el culpable, más culpa tenés vos que él. Sí, claro. Me dio culpa no acordarme. O sea, es muy feo. Siempre es muy tensa la relación entre Araduc y Martín Reich. Muy sobre tensa. Sobre todo porque, por lo que lo quiere Araduc. Ajá. Araduc. No seas dura conmigo. Yo no, Martín no lo desprecia un poco. Te quiere mucho. Mucho más de lo que vos te imaginás. Hubo frases también, en la boca de Araduc que, de la talla de yo jamás te pegaría. Porque lo destroza. Porque le pegó. Hemos compartido pieza en más de un Mar del Plata. O sea, en dos, ¿no? Sí. Y nos llevamos muy bien. Igual creo que compartimos. Chiste va, chiste viene. Sí. Araduc. No, a veces pienso que por ahí compartimos pieza porque ninguno de los otros integrantes quería estar con nosotros. A veces también lo pienso. Ningún problema, ellos se lo pierden ese. Feliz cumpleaños, Conde. Y a trabajar ahora. Sí, sí. Porque esto no. Te quiero. No para, es un Fórmula 1. No, hay que laburar. No termina. 32 años para el Conde Araduc. No, no, es un Fórmula 1 y esperamos los regalos para el Conde. 20. Linda camperita, ligaste, ¿eh? La barba no viene. No, se va a afeitar. Se va a afeitar. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No, no vas a perder en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:05 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 42 minutos en la República Argentina, 11:01 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No cumple años, mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez se quemó, poquito, pero se quemó. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme este programa. Hasta las 9, Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes. Up.

Uh-huh. Hay que evitar otras desgracias. Uh-huh. Hay que vivir tratando de pedalear la muerte, pero no el desayuno en familia. ¿Por qué? Porque es el principio del día. Y es muy importante cómo empezás el día, porque si vos empezás el día bien, tenés una vida de mierda. Uh-huh. Tenés que empezar el día... ¿Sabés cómo tenés que empezar el día? ¿Cómo? Derrotado. Derrotado. Vos tenés que empezar uh-huh. cada día de tu vida como si salieras a la cancha y van 0-3, uh-huh. abajo. Bien. Vos tenés que tener una familia y un desayuno familiar... Caótico, ¿no? Ya vamos a ver, caótico, ordenado. Lo importante es que tu primer pensamiento del día sea... Me equivoqué con esta familia. Eso. Me equivoqué. ¿Dónde mierda me caí en este sí. pozo oloroso? Sí. Donde no tengo pito, no tengo sexo, no tengo libertad, ajá. no tengo nada de lo que yo soñaba tener. Bien. Si es mujer la que escucha y quiere seguir ante ayuda. No tengo pito, ni nunca tuve. Ah, ok. La mujer también. ¿Cómo me equivoqué? Mirá lo que es este zapallo. Me vendió cualquier otra cosa. Me vendió un ilimitado. Y no hay nadie más limitado que esta Pito, persona que tengo al lado. ¿Qué pasa cuando uno se despierta una hora que y tiene un mega? Pero... ¡Un mega de pito tiene! Uno se despierta una hora y la pareja se despierta a otra hora. Excelente. ¿Nos despertamos igual desayunar? Sacarme. ¿Nos despertamos igual para desayunar o cada uno desayuna por su parte? Bueno, espera que no... No se puede complicado. Sacar la chala al aire. Escúchame. Si siempre pasa que los dos se levantan a distintas horas, tenés que elegir qué cosa te va a angustiar más. Yo, okay. por ejemplo, y de qué depende esa sí. decisión. Vos, Julieto, sí. sos alguien, eso ya no lo dudo, pero sí. sos alguien que desayuna mucho. No. Contesta eso. ¡Muy bueno! Eso. ¡Muy bueno este momento! Contesta eso. ¡Los felicito! Ay. ¿Por qué siempre dice que desayuna? ¿Ese pensamiento? Eso es lo que tenés que pensar el día. Sí. Peto, Peto. ¡Puf! La banana pucha. Con agua desayuna. No, eso es poco. Te digo cómo es, Peto. Yo desayuno mucho, pero no cuando me despierto. A las dos horas y media. No puedo comer apenas no me despierto. No se llama desayuno. Claro. Bueno, para mí sí. Desayuno es cuando te levantás. Después estás bueno. recibiendo una colación. No, si ustedes, no, pues no. en pareja... Así deberían empezar el día. Así es la manera. Ya no. Te lo juro que está bueno. Bien. Te lo juro que funciona. Bien. Sí, yo tengo que comer mucho a la mañana cuando me levanto. Entonces, lo que tengo que hacer si mi pareja se despierta dos horas después es esperarla. Oh. Y sufrir y odiarla. Exactamente. Bien. Exactamente. O preparar dos desayunos y hasta que ella no lo toma no puedes empezar. Exactamente. Más. Exactamente. Exactamente. Es más lindo cuando hay perritos, ¿cómo se llaman? Los hijos de por medio. Una cosa que se está usando mucho en Europa Occidental. ¿Quién dijo esto? ¿Cómo que? Jean-François Casanova. Ahora sí. Lo dijo. Es cada uno desayunar en otro lugar de la casa. Uh-huh. Me gusta eso. Pero hablarse. Ah. No. ¡Pásame el queso! ¡Va! Y lo mandás a uno de los chicos. Bien. ¿No? Ajá. Otra cosa que se usa mucho, sí. es, y esto es muy importante, cada uno debe tener en el desayuno otro aparato tecnológico. Bien. Cada uno con su computadora, sí, su cada uno con su iPod, con su iPhone, pero ajá. sentados a la mesa del country. Bien. ¿Ok? ¿Por qué country? Porque se me ocurrió. ¿Querés ver cómo mi escroto canta? Porque se me cantaron las bolas. Para un poco. ¿Qué me patoteas? Bueno. ¡Lete! ¡Sácale un cero! Por favor, Julieto. Por favor. Es insoportable. Bueno, por favor, antes de que Peto aparezca en el aire, avíseme, así cambio de radio. Saludos. Bueno, está cambiando. No te avisamos, así que esto te demuestra lo importante que son para ellos dos. Ariel dice. Ariel minus válido, oyente. Ariel dice: en Ámsterdam se está usando mucho el desayunar con mondongo. Excelente. A eso vamos a llegar. Es muy importante, también es muy, muy recomendado, porque ¿qué desayuna cada uno? Vamos a ver, vos desayunás, sí. Sebastiana, sí. desayunás con tu marido. Sí. ¿Lo mismo? No. ¿Cada uno lo que quiere? Cada uno lo que quiere. Eso es de una pobreza espiritual espantosa. ¿Está bien? Por esas cosas en la Edad Media te quemaban. ¿Qué decís, Taladés? No, ¿pero qué sabés de historia, vos? ¿Y vos qué sabés? ¿Vos qué sabés de historia? ¿Vos qué sabés? Vos llegaste hasta Moisés, abrió las aguas y nada más. ¿Qué sabés lo vos? Lo que te enseñaron en el Gil. Sonso. Gil, te voy a decir en vez de Gil. Gil, ¿qué sabés, Gil? ¿Qué sabés vos? Vos sabés que los Beatles se juntaron un día, nada más. Por esas cosas, sí. En la Edad Media te quemaban. Llamalo a Shakespeare. Uno puede desayunar mate cocido con leche y otro café con leche. ¿Y quién decide qué desayuna cada uno? Cada uno. Leo, ¿qué crees si le hago? ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Estás teniendo una vida de mierda, Sebastiana. Estás teniendo una vida totalmente chata. Chata y choto. ¿Vos qué desayunas? Lo que decida la mucama tirana. No, ¿qué? Sí, hay que tener una mucama que sea una guacha. No, y que ponga un menú. Ay, no. Sí. Que ponga un menú en la cosa y la familia se despierta y se entera lo que hay para desayunar. Y ojo. ¿Y para qué está el menú? Que te lo ponga en el plato directamente. ¿Para qué poner el menú? ¿Sabes para qué? Te enterás cuando lo ves en el plato, Gil. Gil. Gil. ¿Sabes para qué? Gil. Gil. Porque si a vos te ponen en el plato, ¿qué es lo que no te gusta? Vos, café. Café no. Lo único que hay para comer en el día, hay café con leche. Para vos. No. Bueno. ¿Leche fría o caliente? Leche caliente. Ay. Si yo, y en la otra tacita, así tiene olor. Si yo, que soy tu mucama tirana, vengo y te lo pongo de prepo. Sí. Es una cosa, no te va a gustar. Ahora, si vos te levantás y lo veo, ya me voy haciendo problema. Exacto. Bien. Y todo el tiempo que hay entre que lo leíste y lo que te y que te lo traigo, que va a ser bastante, ya es angustia acumulada. Bien. acumulada. ¿Tostadas comés? Solo si no quiero. Ok. Solo si no quiero. Otra cosa realmente muy importante, porque acá hay muchos desórdenes alimenticios y es un problema en nuestro país. Habla bien. La obesidad. Habla infantil. Habla bien, naciste en flores, Gil. Peto, ¿no sabés qué ansioso que estaba esperando que llegue el jueves para escucharte? Bien la ansiedad. La verdad que te quiero mucho, me gustaría pasar un día entero con vos, desde que te levantás hasta que te acostás, para ver qué se siente estar con vos. Podría alquilarme. Sí, sí. Podría alquilarme, ¿eh? Hay que ver cuántos pagan por estar con vos. Bueno, ¿y? Bueno. Esto es importante. Tiene que haber un tiempo establecido. Seguro que ustedes no lo cumplen, esto. Desayunan y cuando terminan se levantan. Sí. Esto sí. Es pésimo para el esófago. Es pésimo para el riñón derecho. Ajá. Es pésimo para los pulmones. No es nutricionista como para dar consejos de medicina. Soy mucho más que un nutricionista. ¿Y cuánto tiene que durar el desayuno? El desayuno tiene que durar 3 minutos o 1 hora 45. Esto está estudiado. Pero una por los mismos que vale. Clonaron a la oveja Dolly. A ver, discutiles. A ver, discutiles, Gil. Entonces yo voy a elegir 3 minutos, no aguanto 1 hora 45 ni 3 minutos, perfecto. Sí. El desayuno de 3 minutos tiene de todo. Ajá. De todo. Y todo hay que comerlo. Porque esto está estudiado. Sí. Porque lo que no comas en el desayuno lo vas a tener que terminar en el almuerzo. Lo que dejes lo vas a terminar que en la merienda. Y bueno, empezar el día cena. Atragantado, ¿no? De que comes tan rápido. Hay que vivir como en un all inclusive. Ajá. ¿Te das cuenta? En el desayuno. Angurriento. En el desayuno de 3 minutos. ¿Y en la vida cómo hay que vivir, Peto? Mal. Apurado. Rencoroso. Hay que vivir, me parece. A ver, mirando hacia atrás. ¿Apuradísimo o lentísimo? O lentísimo. Sí, o lentísimo. Extremo. ¿Y el de 1 hora 45 cómo es? Un té. ¿Uno solo? Sí. ¿Solo un té? Un té. En 1 hora 45. ¿Y con qué compañías? Con familia. Con hambre. Familia con hambre. Además se enfría el té. ¿Y te da? Se enfría. ¿Te da? Los chicos dicen, tengo hambre, tengo cachetazo. Hambre. Quiero galletitas. Cachetazo, cachetazo. Cachetazo, bien. Es que hay gente que no tiene para comer y vos tenés hambre ahora. ¿Querés ir a este jardín? Mirá las noticias. Lo asustás. No, no. Bueno, 1 hora 45, un té. Sí. Y el té, aguachento. Bueno, ¿para qué es importante la mucama? Esto se puede hacer sin mucama también. Cuando hay un desayuno, como el que ustedes ateos tienen, que comen lo que quieren, yo te dejo comer lo que cada uno quiera. Primero te voy a decir, sí y solo sí. Ay, cómo odio cuando decís solo. Yes, and only yes. Ay. A una señal, cambio de desayuno. ¿Cómo es esto? La mucama, en mi casa. Ajá. Tengo una mucama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mucama? No, ¿cómo se llama tu oreja, estúpido? Mi oreja se llama Juan y Pablo. ¿Y tu mucama? Segundo. Ajá. No, mi mucama se llama Raigolai. Bueno, ¿y? Raigolai. Hola, tiene un Peto. Silbato. Hola, un silbato. Peto. Sos lo peor que me pasa. Bueno, por suerte escucho a metro y medio. Bueno, qué voz. vos estás desayunando tranquilo, cuando suena el silbato, cambio de desayunos. Uh-huh. Y entonces vos, por ejemplo, tenés que comer la papilla del chico. Entiendo. El chico. Sí, no me parece ni gracioso, ni creativo, ni interesante lo que estás diciendo. No, no es ni gracioso, no, ni creativo. Una reacción de mi parte porque no la vas a encontrar. No espero estúpido. Nada no. De vos, claro. Ni de vos. No, no espero claro. Nada de nadie. Bueno. En realidad espero mucho. Bueno, ¿y? De todo, y nunca viene. Perfecto, bueno, una pregunta. ¿Hasta qué hora te quedas? Por favor, no me contestes. Gracias. Ajá. Durante el desayuno, ¿qué se hace? Se puede leer el diario. Una es estar todos callados. Bien, todos eso, callados. Eso es muy recomendado. ¿Por a qué? Los gritos. ¿Por qué? Porque estoy con odio de estar ahí. No lo puedo decir. Para que la energía se corte con un cuchillo. Sí. Para escuchar los ruiditos. Los ruiditos, sí. Eso. Pero si es el de 1.45, es un té. No, bueno, no importa. Ruiditos. Hay ruiditos del tomando. Hay ruiditos. Otra vez a los gritos. A los gritos. Uh-huh. ¿El desayuno? Desayuno de cinco y hablarle solo a uno. Sí. Uh-huh. Pero ese no te contesta, vos, le contesta a otro. O todos nos ponemos de acuerdo y a uno lo dejamos afuera. Eso es lo más lindo de la vida. De verdad te digo. Después de la guita. Es lo más sí. Lindo de la vida. ¿Qué cosa? Dejar a uno afuera. Dejar siempre. A alguien afuera. Bien. Dejar a alguien afuera. Una cosa muy recomendada es programar detalladamente el día. Ajá. Cada uno con una birome uh-huh. O bolígrafo y un sí. Papel o paper. Sí. Y anotar 11 cosas que te comprometes a hacer. Ajá. A la noche, en la cena, vamos sí. A juntarnos a tildar. Uh-huh. El que menos cumplió, a trompada se lo caga. Algo malo le hacemos. Igual se puede mentir, decir lo cumplí. No. Tienen que ser, siempre se puede mentir, Julito. Siempre se debe mentir. ¿Ya está? Bueno, leer los obituarios. Ajá. Es muy lindo en la hora del desayuno. Un conocido. Sí. Lo más lindo es recordar a los cercanos que se fueron. Bien, uh-huh. En el desayuno. En el desayuno. Empezar el desayuno hablando de muertos es de ideal. Las cosas más lindas que te pueden pasar en la vida. Eso e ir a Disney. Mm. Son de las cosas más lindas que hay en la vida. ¿Y qué más lindo? Entre Disney y recordar gente que ya no está. Hacer la ir a Disney y hablando de tus muertos queridos. Bien. De todos tus muertos. Mm-hmm. Bueno. Banda, ¿eh? Listo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Querés ir siendo? Sí, por eso me voy a quedar. Hola, buenas noches. Oh. Enrique habla. La semana pasada, cuando no estuvo Peto, apagué la radio, viejo. ¿Viste? Te ibas a burlar de él, Gil. No, yo no me burlo de ningún Enrique. Gil. Es una promesa que puse en el muro de los lamentos. Jamás me burlaré de un Enrique. Sos insoportable. Bueno. ¿Verdad? Sos insoportable. Bueno, ¿qué más? No, otra vez. No, boludo, pará. ¿Qué más se hace durante el desayuno? ¡Forro del orto! ¡Déjame seguir hablando! No. Esa es una muy buena manera de relacionarte. Hablar y tratar de entrarle en el medio de las frases al otro. Bien. ¿Qué más se hace en el desayuno? temas para hablar. Por ejemplo, es muy lindo hablar de chismes. Uh-huh. O, ¿cómo se dice en castellano? Chismes. Ah, igual que en inglés. No se dice así en inglés. A ver, ¿cómo se dice? Sábelo casi todo. ¿Cómo me tenés las bolas llenas? Bueno. ¿Cómo se dice chisme en inglés? Es que ni te odio, Peto. Bueno, es muy bueno hablar de chismes de los vecinos. Sí. Uh-huh. Es muy bueno hablar de chismes cuando hay chicos en la mesa. Esto yo lo hago siempre. Uh-huh. Chismes de los padres de los compañeros sí. O amigos. Y mal de los abuelos, o sea, pelearse por... Muy bien, muy Sebastiana. Mal. Hablar mal de los abuelos. Delante de ellos. Sí. Es muy bueno también hablar del Borussia Dortmund. ¿Del equipo alemán? Sí. ¿Por qué? Todos los desayunos. Probalo, ¿alguna vez lo hiciste? No. ¿Qué me pones en tela de juicio a veces todo? Le digo a Dale algo de fútbol a la mañana y me ignora. ¡Eso, por eso! Sí. Es hermoso. ¿Te ignora? De la estampa para afuera. Pero para adentro, ¿vos sabés lo que piensa? Qué pelotudo, qué limitado. Yeah. Me dan cada vez que... mira, Dalia me dijo una vez que mira que dice que en la mañana, cuando te ve desayunar nada, dice, ¿por qué no seré lesbiana? ¿Por qué no seré lesbiana? Sería lindo para mí. Sí. O de la muerte de Kennedy. Esos son los tres temas del desayuno. Del Borussia Dortmund... De la muerte de Kennedy. ¿Sí? ¿Y qué opinaría Kennedy, ajá, si viviera, del Borussia Dortmund? Bien. O chismes. Sí. Bueno, otra cosa recomendada es, durante el desayuno, hablar del almuerzo. Y así hay que vivir. Ajá. Siempre ¿no? pensando lo que... No disfrutar nunca el presente. Nunca estar nunca en estar. El presente, porque no. El presente no existe. Existe el pasado y existe el futuro. Yeah. El presente es un invento kirchnerista para llenarse los bolsillos de oro. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Buah, ya te vas a enterar esta semana. No, lo quiero, no okay. lo quiero adelantar yo. Bien. Listo. Bueno, pero así todo. En el almuerzo vas a hablar de la merienda, en la merienda de la cena. Mientras haces el amor, hablas de lo que van a hacer después. Ajá. ¿Y así? ¿Vas? Sí, me voy. Bueno. Entonces, seguimos. Esto provocas en Julieta. Me parece muy bien. 7:11 p.m. En un rato, lamentablemente, Peto Homenaje se queda. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. César Banana Pueyrredón. Supera canción solo por cantar en metro y medio. Compartamos el final, así queda todo bien. Hola, soy César Banana Pueyrredón y canté en metro y medio. Esta canción de Falls la escuchamos en metro y medio. Quería decirte que el Fiesta Kinetic Design tiene la tasa de financiación fija y en pesos del 7,85%. Pasá ya mismo por un concesionario Ford y llévate un Fiesta Kinetic Design o un Focus 0 kilómetros con una tasa de financiación, como te dije, fija y en pesos del 7,85%. Para más información, ford.com.ar. Entra al mundo orgánico desde tu casa. Jardín Orgánico es la tienda online con envíos a domicilio que ofrece una lista de productos orgánicos certificados. Puedes entrar a su web, que es jardinorgánico.com.ar. Vas a encontrar más de 500 productos alimenticios y de cosmética sin moverte de tu casa. Entra en Jardín Orgánico, hace tu pedido y disfruta del sabor orgánico.

personalidad a tu programa. Sí. Decirle que vaya a trabajar a otro lado. Por sí, favor. La verdad es que no, yo no lo invito, claro. No lo invito. Este es un espacio pago. Sí, el padre paga para que esté acá. El padre de Peto paga para que le esté acá. Sí, que es un misterio. Y el que dejó ese mensaje, anda al foniatra. Bueno. Haceme caso, se te escapa el aire por todos lados. ¿Qué querías decir? Dale. Sobre todo por la... Dale, ¿qué querías decir? Sí. Otra cosa muy importante para los desayunos en familia, y yo estoy seguro que acá ustedes dos, pedazos de uruguayos, la pifian mal. Somos argentinos los dos. Somos argentinos y muy orgullosos de ser argentinos. ¿Cuál es el orgullo? ¡Ay, no me Argentina. Contestar! ¡No sabes contestar! Llamamos este país. Amamos esta tierra. ¡Ay, sí, sí! Llamamos. Tercera generación de argentinos. Tercera generación de argentinos. Sí, no es nada. Chile. No es nada eso. Bueno, vos te levantás. A vos te voy a ignorar. Gracias. Julieto, te voy a ignorar. Gracias. Ignórame a mí. No, a vos te voy a hablar. Ignórame a mí. Sebastiano. Sebastiana. Sí, dale. Te levantás a desayunar. Sí. ¿Y qué es lo que haces? Te despertás y me voy a desayunar. Entonces, sí, pienso que quiero desayunar. ¿Y entonces? Y de hoy estoy para mate cocido, estoy para café con leche. Perfecto. O para mate. Muy bien. ¿Y cuánto tardás en decidir? Esto es muy importante. Y a veces digo, estoy para un mate cocido y después mate. ¿Pero cuánto tardás en decidir? No me hagas repetir la pregunta. 6 minutos mientras me cepillo los dientes. Un horror. Un horror. ¿Por qué? Porque es tirar la vida a la pileta. ¿Cuánto hay que tardar? 45 minutos mínimo. Es hasta que la panza empiece a chillar. ¿Y el que tiene que ir a trabajar? Hasta que la escuches. ¿El que tiene que ir a trabajar? Llegar a tarde. Ya lo hablamos de esto, no quiero repetir. Pero te echan del trabajo. Más angustia, mejor. Más angustia. Pero te echan del trabajo, el día de mañana vas a tener que desayunar. El día de mañana es viernes. ¿Vos sabés que vas a desayunar el viernes? Sí. ¿Qué? 2 tostadas. Mentira. Y una fruta, sí. Bueno, voy a volver a Sebastián porque a vos te... ¿Te jode? ¿Qué? Que todo te jode. ¿Sí? Que no me puedes ignorar. Jode. Eso te... Escúchame, jode. Entonces decidís mate cocido. Sí. Y entonces... Me hago el mate, pongo la pava. Sí, y entonces... Busco las galletitas que me gusta mojar en el mate cocido. ¿A dónde las buscas? En un tarro. ¿Que está dónde? Adentro de la alacena. Error. Ahí está, te agarré. ¿Y las tostadas que vas a comer mañana, dónde están? Están en un lugar donde guardamos las tostadas. Error. Los panes. Error craso. Mira lo que te digo. Ay. Craso. A ver. Dale. Nunca, y esto es así, es importantísimo, nunca tiene que haber nada para desayunar. Vos te tenés que cambiar y tenés que ir a comprarlo al chino. Eso a veces lo tengo que hacer. Llego y el chino está cerrado. Nunca bien. Está cerrado. ¿Y qué te pero pasa? En ese momento, ¿y qué te pasa en ese momento? La bronca. Me odio. Me así, odio. Así. Sí. That's his life. Así hay que vivir. Así hay que vivir. Sí. That's bien. The way we like it. Bien. I like it. Qué pesadilla. Bien. Y otra cosa muy importante. Sí. Hay que rebelarse ante este comunismo que está reinando. ¿De qué hablas? Ante el comunismo, ante el gorilismo, ante el presentismo. Hay que rebelarse. ¿Y qué hay que hacer? Y decir, ¿por qué yo tengo que desayunar lo que dice la sociedad? ¿Por qué mate cocido, tostada? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que rebelarse. Por ejemplo, yo, sí. Peto, hoy, jueves... ¿Qué ay, no hables así, por favor. No hables así. En Telegrama, no hables así. Oh, Peto. Yo, Peto. No hables así. Hoy. Jueves. Hoy. Te pego. Te juernes. Pego. Ya, juernes. Juernes. Ay, ay, ¿qué ay. Desayune? No sé. Hoy. No sé. Jueves. Ay, ay, yo, ay, ay, ay, Peto. Ay, ay, ay. Decí. Sopa de puerro y pastel de papa. Porque yo no me voy a rebajar a lo que dice la sociedad. ¿Qué almorcé? Yo, Peto, hoy, jueves. Tostadas con mermelada. Té con papas fritas, porque soy un rebelde. ¿Qué merendé? Yo, Peto, hoy, jueves. Frutas con milanesa. Suprema Maryland con vainillas. No lo sé. ¿Y qué voy a cenar? Yo. Yo, Peto. No sabés qué vas a cenar. ¡Sí lo sé! ¡No! Porque sí lo tal sé. Vez no llegás a la cena. Pero igual me está esperando. No llegás a la cena porque sos petizo, Gil. Palmitos con cereales voy a no cenar. Sé, Gil. Y un licuadito de albóndiga voy a cenar. Oh. ¿Por qué? Porque yo no soy un latinoamericano que se arrodilla a lo que le dice la sociedad. Sí. Soy norteamericano no. Que nació en la tierra de los sueños cumplidos. En el American Way. Y yo voy inventando cada día. Y yo digo cuando es jueves, cuando viernes, y hoy es jueves. Y sí, hoy es jueves. Y pero entonces, lo dije yo. Transaste con el latinoamericano, sistema. Pelotudo. No. El grito, Evo Morales. La pará boca. Un poco, pará un poco. Un poco de respeto te pedimos. Y el desayuno. Basta de discriminar. Sos horrible. Como persona, yo no discrimino. Sos horrible. Y segundo, sí transás con la sociedad. Porque a la hora que tenés que desayunar, desayunás, pelotudito. No seas como él. Y bueno, pero ¿qué crees? Ah, bien, te arrastro la caca. Te arrastro. Bueno, el desayuno. Pensé que no podía odiar tanto una persona y puedo. El desayuno. Es contra el feng shui, ese tipo. El desayuno. El desayuno. Es el momento ideal. ¿Por qué lo dijiste así como programa de chimentos? Es como el programa de chimentos. Sí. El momento ideal para sacar trapitos al sol. Es así como se empieza el día, así lo empecé diciendo yo, Peto, hoy jueves, en esta mesa. Por ejemplo, estamos desayunando, yo te digo, no sé por qué me casé con vos, la verdad, no sé, pásame la mermelada. Toma, y te la tiro. Perdóname que te la pasé así, pero justo que me decís esto me da bronca, pero me da pie para decirte, ¿sabes qué? ¿Qué? En el casamiento me garché el DJ. Uh-huh. Sabía. Porque abrí la puerta del baño y los vi ahí. Ah, ¿y qué hiciste? Nada. No me importó. Como siempre. La verdad no me importó. ¿No te importó? Me importó porque me hizo precio el DJ por eso. Perfecto. ¿Me pasan las tostadas? Sí. ¿Cuáles querés? ¿Blancas o negras? Mitad de una y mitad de la otra. ¿Ves que sos hincha pelota? ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, ¿te va así yendo? Es el mejor momento para dar malas noticias. ¿A qué hora tenés función? Por ejemplo, función. Sebi, ¿me pasarías el azúcar, por favor? Matías. Ay, boludo, me olvidé decirte, se murió tu mamá. Otra vez. Sí. Es el mejor momento. Porque uno está medio dormido. Uno está medio dormido y no entendió bien. ¿Te pasás el café? Entonces sí, cómo no. Toma. Ah, escuchá, me llamó el médico ayer. Sí. Poco te queda, ¿eh? Ah. Perdón, ¿qué dijiste? Nada. Ah, bueno, así. Matías Martín te fue a ver al teatro. Sí. Dijo que le encantó la obra. Sí. Le encantó las actuaciones. Sí. Te fue a ver al camarín y en el camarín dice que, por lejos, es lo más desagradable que vio en la vida verte a vos en el camarín. ¿Por qué? Mi desnudo. Por lejos. Así, por escándalo. Por lejos. Sí. Sí. Eso. Y ahora tengo una cama. Uh-huh. En el camarín. Uh-huh. ¿Qué tal, eh? Está bien. ¿Vos tenés una cama en tu camarín? Sí, tengo un sillón larguísimo. Sillón. ¿Yo qué tengo? Cama. ¿Y el que tiene? Sillón. Y el sillón, el sillón se hace cama. ¿Se hace cama? ¿Lo hiciste cama? No se hace cama. Bueno, no en cambio mi cama se hace sillón. Mirá, la que vos te viene se sienta. Bueno, y yo me puedo acostar en el sillón, Gil. Pero incómodo. No, muy cómodo. Pero incómodo. ¿Te vas? Bueno, dale. Dos tips más y me voy. Por ya. Favor. Uno, es hermoso que no haya nada de desayunar. Uh-huh. Esto con chicos. Ya lo dijiste. ¡Para! Sí. Que no haya nada de desayunar y nos sentamos igual. Ajá. Y hacemos la mímica. ¿Y lo otro? Y eso es un ejercicio de negación que yo recomiendo a todos los chicos mayores de 6 años hasta 88. Dale. Ajá. Y lo otro, es muy importante que en el desayuno haya por lo menos uno que hable muchísimo. Ajá. Y por lo menos otro que no hable nada. Yo claro, no por eso nada. Hay que casar un hombre con una mujer. Exactamente. Si al que no habla nada le molesta mucho que se le hable mucho en el desayuno, esa pareja se tiene que casar. Bien. ¿Te vas? Chau. Sí, ahora me voy. Bueno. Porque estamos al día. Ok. Al aire. Día. Buena Quiero función. Decir que Peto no tiene cuenta de Twitter, ¿eh? No tengo Twitter. Bien. Buena función para tus compañeros. Peto, que tengas buena función, tus compañeros sobre todo. Y te quiero desear algo. ¿Sabes qué te quiero desear para esta semana, Peto? ¿Qué me querés desear? Que salgas a la calle y que haya un juez de línea todo el tiempo que cada vez que vaya caminando levante el banderín y diga, estás en offside. Estás adelantado, todo el tiempo estás adelantado en la vida, eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No sé. Que mañana te toquen el timbre tus mayores ídolos para burlarse de vos. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que mañana te toquen el timbre a vos y aparezca un nene de 5 años y le toque la cabecita, ¿qué querés? Y él saque un derechazo en el medio de la cara y te tire y aparezca todo el barrio. ¡Ay, lo tiró, lo cago otro padre, nene de 5 años! Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te aparezca mañana un chabón de 26 años y diga, soy tu padre. ¿Sabes qué te deseo yo? Que te empiece a crecer hinojo en el cuerpo y que todos te coman. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No sé. Que a partir de mañana, sí y solo sí, puedas mear si te untas mermelada en el pito. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? A partir de mañana, que te compres un terreno para hacer una gran casa y que cuando te termine la casa, todo alrededor sea un gran cementerio. Todo alrededor. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que solamente te calientes cuando escuches un mosquito en el oído. Solamente así. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que a partir de ahora, cuando te calientes, se te erecta en otras partes del cuerpo, pero nunca el pito. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana digas bidome. ¿Sabes qué te deseo yo? ¿Me pasa la bidome? ¿Sabes qué te deseo yo? Que mañana te despiertes y te des cuenta que vivís con Arturo Bonín hace 5 años y no te habías dado cuenta. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Que a partir de mañana, cada vez que tengas que decir caries, hagas. O sea que o vas al dentista a pasar el ridículo y decís, perdóname, en vez de que tengo una caries, o te la bancas. ¿Qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te tomes un taxi, el taxista frene, y diga, soy Aldo Bonzi, y se larga a llorar, necesito cariño. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No, no sé. Que a partir de mañana necesites oler a todas las personas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que mañana no encuentres más tu ropa. Tenga que estar desnudo el resto de tu vida. Ese es tu deseo. Ese te... ¿Sabes qué te deseo yo? No me interesa que me deseo. Que no, no encuentre lugar para estacionar. Chao. En marcha la búsqueda de embajadores Nokia Lumia. ¿Qué es un embajador Nokia? ¿Qué es? Alguien que puede llegar a tener los próximos 5 equipos de Nokia con los accesorios, estar siempre un paso adelante, porque te los dan antes los teléfonos que salgan al mercado. Es genial. Si todavía no te postulaste, hacelo ya mismo, porque el tiempo se acaba, te queda hasta mañana viernes 17 para hacerlo. Son unos pocos privilegiados que van a llegar a ser embajadores Nokia Lumia y vos podés ser uno de ellos. Entrá a la fanpage de Nokia Argentina y postulate ya mismo. Animate a cambiar por Lumia y volvete un embajador con beneficios exclusivos. En estos días se está desarrollando el proyecto de hacer un nuevo reality show en la televisión. El más loco de todos, tal vez. Sí. Porque planea establecer una colonia humana en... En... el planeta Marte. Yo ya te dije que a mí me encantaría que haya vida en otro planeta. Sí, pero no me encantaría ir. No lo sé. Yo me mareo, por eso no iría. Y por eso. Pero me encantaría ir igual. Quieren hacer un reality show en Marte. Hay cinco argentinos que irían a este viaje. Sería una especie de Gran Hermano, cuya inversión presupuestada es de 6.000 millones de euros. El viaje a Marte es solo de ida. ¿No? No está pautado el regreso. No lo puedo creer. Se supone que los participantes morirían en Marte. ¿Y los conductores están acá o también morirían no allí? No sabemos. Cinco argentinos se anotaron, entre ellos Carla Pugliese, que es nieta del gran Osvaldo Pugliese, del barrio de Villa Crespo. Toca tango, su disco, Osvaldo era de Villa Crespo, no sé Carla. Sí. Su disco se llama Mi Campito en la Luna. Es ciudadana de la Luna desde noviembre de 2008, no sé qué significa esto. Tiene 36 años. Vamos a hablar con ella. ¿Cómo estás, Carla? Acá Julieta Ping y Sebastián Weinreich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, por suerte. Bueno, sabés que nos parecés rara, ¿no? Sí, bueno, todo el mundo es un poco raro. Es cierto, eso también, es cierto. Pero, a ver, vamos por parte. ¿Compraste un pedacito de la luna? Sí, un día estábamos mirando un especial en la televisión de que decían que era un canal de ciencia, que decían que era que había... la gente podía comprar terrenos en la luna y que si se hacían expediciones en la luna, todo lo que se encontraba bajo la superficie de todo lo que es tu terreno te correspondía. Entonces entramos a internet junto con mi novia y vimos que era verdad que se vendían terrenos en la luna y probamos, compramos para ver qué era, si era una chantada, si era de verdad, qué sé yo, y bueno, resulta que es verdad. ¿Y cuánto salía, te puedo preguntar? Y a veces los precios varían, pero $45 sale. ¿Y a quién se lo compraste? ¿Quién dice yo soy dueño de la luna? A lunarrepublic.com. ¿Y por qué ellos son dueños de la luna? Bueno, hay toda una historia con eso, porque hay una persona que encontró un fallo en la ley que se puede adueñar de cualquier planeta y empezó a vender eso. Y esa página tiene escribanos, abogados, o sea, es sumamente legal esa página. Qué raro. Bueno, y vende los terrenos. Bien, y ahora viene un reality que lo harían en Marte y vos te anotaste para ir. Sí, lo de Mars One viene hace rato. O sea, recién ahora está explotando, pero son unos holandeses que estaban trabajando con astronautas porque como la NASA le cortan el presupuesto. Desde los 90 la NASA está diciendo que vamos a estar en Marte hoy, pero no hay ni media nave hecha. Y entonces los científicos, como ya habían hecho todos los experimentos para sobrevivir allá, ya está todo hecho, dividieron los bandos en que había que ir directo a Marte y no probar en la Luna, sino directo a Marte. Entonces se organizó todo este Mars One que lo hicieron los holandeses. Y primero eran astronautas, pero ahora parece que la gente también se puede anotar. Y yo me anoté, porque a mí me gusta la idea. ¿Y tu novio no? Sí, mi novio también se anotó. ¿Y no te asusta la idea de que si se llega a dar, vas a Marte y no volvés? Sí, asusta un poco, pero la verdad que está tan buena la idea que me anoté igual. ¿Y por dónde te anotaste? ¿También por internet? Sí, de mars-one.com. Ah, por si nos queremos anotar. Está bien. ¿Y tenés ideas de fecha de cuándo se puede dar esto o no? En el 2023. Igual tiene que estar toda la selección. Yo al principio pensé que era para gente muy joven, ¿viste? Que en el 2023 tengan 20 y pico de años. Claro. Que tengan que nacer en el año 2000. Pero no, es para cualquier edad. Carla, ¿y vos tenés, no sé si tenés hijos o si tenés pensado tenerlos? No, por ahora no tengo. Si llegara a tener, no sé, cambiaré de opinión, seguramente. Claro. Porque no está bueno que tu vieja se llame. Y no. Tengo que hacer otras cosas. Claro, se va a llamarte. Bien, ¿sos de Villa Crespo, Carla? No, del barrio de La Boca. Ah, de La Boca. Bien. Bien, ¿y cómo te prepararías para ir a la Luna o a Marte? No, yo no me preparo, yo sigo haciendo la vida normal. Después, si viene la selección, te preparan ellos. Igual claro. Que... yo calculo que toda la selección va a ser tipo como la selección de los astronautas, ¿viste? Si te hacen análisis de sangre, de todo, si tenés una posibilidad de enfermarte de algo, no vas. Claro. Siempre es el que está mejor físicamente y mentalmente, ¿viste? Porque aparte El egocentrismo, dice, no cuenta en el espacio. Es todo un trabajo en equipo. Uh-huh. Y hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia, no discutir. O sea, las peleas están eliminadas, uh-huh. No se pelea. Y no tener claustrofobia, ¿no? Porque de repente... También, bueno, sí, un montón. No, y además, la prueba de la fuerza G, que es cuando te meten en esa cosa y empieza a girar. Ahí yo ya me bajo. Con lo lindo que sea el puerto de fruta. Yo me mareé en el samba, Carla. En el samba tuve ganas de vomitar. Sí, no, es terrible, sí. Esa parte sí, pero bueno. Qué sé yo, también como soy fanática del espacio, claro. Participar es una forma de apoyar el proyecto. Claro, Carla, ¿vos vivís de la música? Yo quiero que la humanidad llegue a Marte. Bien. No importa si soy yo, son los astronautas. Sí, que llegue a la Luna primero, ¿no? Sí. No, ya llegaron. ¿Cuándo? Que lleguen a Marte. ¿Cuándo llegaron a la Luna? ¿Cuándo? El siglo pasado llegaron. Ya No. Carla. Vamos por parte. Explícale, yo. Se hizo una excelente... Puesta en escena, excelente. No, eso es lo que dice mucha gente, pero yo creo fielmente que llegaron a la Luna. ¿Y por qué no habrán vuelto nunca más? ¿No hicieron un reality en la Luna? ¿No hay un McDonald's? Porque no es turístico. ¿Y Marte sí es turístico? ¿Qué tiene más? El shopping abasto tiene Marte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué Marte es turístico? Marte es carísimo, pero el tema es que... uno tiene que sacar el combustible de afuera, no depender del combustible del planeta Tierra, porque el planeta Tierra, todas las cosas naturales van a quedar para los que están acá. Uh-huh. La idea es sacar combustible de afuera, que está lleno. Uh-huh. Nuestros primeros, o sea, Mercurio, la Tierra y Marte son planetas rocosos. Uh-huh. Por lo tanto tienen agua, metano, bueno, también se puede encontrar oro. Se puede hacer combustible y tienen muchos materiales también. Si te dejan llevar una mochi o un morral, ¿qué? Y te dicen lo que quieras. Muy bueno. No, pero 5 objetos a Marte, ¿qué llevas? Yo llevaría en un pendrive primero. Uh-huh. Todas las sinfonías de Beethoven, Mozart. Bien. Bach, para flashearla. Tchaikovsky, Wagner. Bien. Toda la obra de arte hecha, sí, por la humanidad. Y 2 gigas. Ajá. Más o menos. Y me llevaría el bandoneón, sí, también. El bandoneón, ya te ocupó todo el morral. Claro, ¿qué más? 3 cosas más. No sé. Bueno, te llevas a tu novio. Otra cosa, no sé qué, claro, me llevaría. Está bien. Carla, ¿vivís de la música vos? Sí. Carla, una pinza de pilar lleva. Ahí te entretenés. Te haces las cejas. Sí, y perdón que no quiero ser guaso, pero toallitas femeninas también. No, y por ahí no. No sé, no, cómo te viene más. Se manejan los astronautas con ese tema. No. Ellos tendrán un método, ¿viste? Los que viven 6 meses ahí arriba en el transbordador espacial tendrán su método. No sé cómo es. Esto es tu música, Carla, escúchala. Es linda tu música, Carla. Muchas gracias. De nada. Y estás tan loca, mirá vos. Y este tema además se llama Nuestro Campito en la Luna, justamente. Sí. ¿Lo hiciste después de la compra? ¿Cuál? Si lo hiciste después de comprar el Campito en la Luna. No, la música la tenía un poco antes y no tenía título el tema. Y después le escribimos la letra. Y ahí dijimos Nuestro Campito de la Luna, porque la letra tiene que ver con todo nuestro sistema solar. ¿Siempre te gustó el tema de los planetas, Carla? ¿Eh? ¿Siempre te gustó el tema de los planetas? Siempre, toda la vida me encanta. Soy fanática del espacio, o sea, mi hobby es el espacio, la química, la física. Bien, tanto. ¿Nos puedes grabar un separador que diga: soy Carla Pugliese, nieta del gran Osvaldo, soy fanática del espacio y escucho Metro y Medio? Sí. Dale, Carla, cuando quieras. Soy Carla Pugliese, nieta de Gran Osvaldo, y escucho Radio Metro. No, soy fanática del espacio y escucho Metro y Medio. Vamos, otra. Bueno. Soy Carla Pugliese, nieta de Gran Osvaldo, soy fanática del espacio y escucho Metro y Medio. Muy bien, Carla. Gracias, muy Carla. Bien. ¿Vas a veces a visitar el monumento, así, la orquestita de tu abuelo que está en Corrientes y Drago? No. Los músicos chiquititos, dicen mis abuelos. ¿No vas nunca ahí? No. Yo sí. ¿Pero lo conociste a tu abuelo? Obvio. Se paraba todo el tiempo a escucharme cuando tocaba el piano. ¿Y qué te decía? Nada, se quedaba así, parado en la puerta y me escuchaba. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Carla, te mandamos un beso grande. Si llegás a ir a Marte, llamanos antes. Sí. Si llegás a volver, sí, llamanos también y contanos, sí, todo. No creo que vaya, pero bueno. Nunca se sabe. Sí. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero no sé. Yo que, me parece que tiene que ser gente muy joven. ¿Tu sueño con la música cuál es? El mío, tocar todo el tiempo. Mira, te dicen, podés ir a Marte, pero dejás de tocar música. ¿Qué haces? No, sigo tocando música. Ah, te dicen, podés ir a Marte y tocar música. Ah, bueno, es otra cosa. Muy bien. No, porque el espacio es mi, mi hobby. Soy apasionado del espacio, pero más apasionado... No, el espacio no es tu hobby. Tu hobby es algo que puedes hacer. Ah, bueno, estudiar el espacio. Muy bien. Claro, estoy siempre investigando si encontraron planetas nuevos y uh-huh, todo, y la materia oscura. En realidad, el tema de Marte ya es cosa de muy pasado. Los científicos están mucho más allá de ir a Marte. Están ya sabiendo que hay otros universos al lado del nuestro. Qué miedo eso, ¿eh? Saben dónde están ubicados. ¿Y crees en los ovnis? No, no. De hecho, cuanto más conozco el universo, más pienso que estamos solos. Ah, ¿estamos solos para vos? ¿No hay vida en otros planetas? Y es como muy complicado, porque nuestro sistema solar es sumamente raro. Uh-huh. Es muy raro y muy pequeño. Todos los planetas que se encuentran giran en forma elíptica alrededor de su estrella, o sea, se alejan mucho y se acercan mucho, y el nuestro es, gira en forma circular, es rarísimo. Uh-huh. O sea, todo lo que sucede acá es raro y con mucha suerte, porque también la suerte estuvo en nuestro sistema solar. Uh-huh. Y nosotros tenemos suerte y somos raros también, porque no hay otra cosa igual lo que pasa con la Tierra. Qué misterio, ¿no, Carla, la vida? Está buenísimo, me encanta. Un beso en la frente, Carla, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Carla Pugliese, música, uh-huh, nieto del gran Osvaldo, tiene 36 años y se anotó para viajar a Marte en un reality show. Y compró un terreno. Y compró un terreno en la Luna a $45. Sí. Tal vez con el dólar inmobiliario le costaba menos, sí, pero ya está, son 45, sí, tampoco es tanto. ¿Polémica nota? Polémica, pero es el cumpleaños del Conde. Y adelante, Conde. Para mí, en su la tiene que defender. La tiene que defender. Sí. Quiero ser sincero. Le dije al Conde, hagamos esta nota. Sí. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. En el día de su cumpleaños. Sí, Conde. Creo que fue una buena nota. Uh-huh. Tuvo sus momentos. Por ahí le faltó momentos un poco más de ritmo. No dependió tanto de los conductores, sino de ella, decís. Más que nada de la cadencia, pero tenía cosas interesantes, ajá, para decir. Es interesante cuando una persona tiene algo para decir, algo diferente. Bien. Y me pareció interesante la premisa de la nota, es viajar a Marte. Claro. Sí. Y no volver. Conde, hoy en tu cumpleaños, ¿cuál fue la mejor nota que propusiste y la peor? De las que salieron al aire, ¿no? Sí. ¿De las que salieron al aire? Sí, ¿en qué momento dijiste, me da orgullo que esto esté pasando al aire porque lo propuse yo? ¿Y en qué momento dijiste, me da vergüenza que esto esté pasando al aire porque lo propuse yo? Me da vergüenza fue hace poquitos segundos. Un momento. ¿Cuándo? Cuando en un momento sentí que yo lo sentía como un poco tu ansiedad. Pero uh-huh, no es que vos me dabas vergüenza. No, estás diciendo eso, sí. Freud dijo eso. Si te doy vergüenza, te doy vergüenza, Conde. Y el mejor momento todavía no llegó. No llegó. Esa me encantó, ¿eh? A mí también. Lo mejor es lo que viene. ¿Te dijo algo, Rach? ¿Todo lo que pasó? ¿O no te dijo nada? No, Martín está hablando por teléfono, hace otras cosas. ¿Te invitó a comer hoy? ¿Te dijo, mañana te traigo algo? No. Hace un par de semanas que Martín me viene invitando a comer. En realidad, hace como 3 semanas que Martín no me invita, que ese es el tema, lo raro. Me venía invitando y ahora ya directamente no invita. Pero no va a comer más con los amigos, ya va a comer con la novia, ya se alejó de la gente que antes quería. Señoras y señores, cumpleaños el Conde Ezequiel Araduc, y nosotros seguimos haciendo Metro y Medio hasta las 9. Metro y Medio te acompaña. Te sorprende si un día no estás. Y te pones nervioso. Empiezas a preocuparte. Y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Que los cumplas feliz. Descubrí. Explora. Expresa. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado.

8:06, abrimos con Mueve la tercera hora de Metro y Medio, señoras y señores. Tenemos nuestra cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metroymedio@metro951.com. Vamos a tener la mesa de los jueves en un ratito nada más, la mesa de los jueves, donde nos sentamos alrededor de esta mesa para hablar de los temas más triviales y profundos de la vida. En la tele está jugando Tigre, Julieta, contra Olimpia de Paraguay. En el partido de ida, Tigre ganó 2-1. Por ahora están 0-0, recién empieza el partido, van 8 minutos del primer tiempo. Con este... Es como medio como el de Boca de ayer. Esos partidos que tienen dos partes, digamos. Claro. Parte una, Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Es eso, ida y vuelta. Que es malísimo, que un partido... Es malísimo. El segundo partido, ajá, si uno de los dos gana, igualmente no ganó. Claro. ¿Entendés? Que hay que explicarlo mucho. Mucho, bueno. Cumpleaños el conde Alberto Ezequiel Araduc. Y en la sorpresa que le hemos preparado, bueno, él no sabe, pero hay actrices que están enamoradas de su persona. Algunas sin conocerlo. Y el otro día una actriz me para en polka y me dice, quiero saber cómo es Araduc. Me muero por saber cómo es Araduc. Lo escucho, me atrae, me intriga, me resulta misterioso. Quiero saber cómo es Araduc. Querida Claudia Gunda Fontán, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Sebastián y Sebastiana. ¿Cómo le va? Hola, Gunda, ¿cómo estás vos? Porque venía escuchando al... Al enfermo de peto. Ajá. Entonces por eso. Hola, Juli. Hola, loquilla, ¿cómo te va? Escúchame, yo... error en tu apertura. A ver. Porque yo te dije, quiero conocer a la Duc. Te dije, no quiero conocer a... Ah, para que no siga el misterio. La fantasía que yo tengo acerca de cómo es el conde a la Duc, tengo miedo que sea... sea agua entre los dedos. Exactamente. Bueno, está bien, no lo vas a conocer físicamente, pero llegó el momento de que charlen, de que se digan algo. Que se seduzca. Para mí es igual al actor de... ¿Te acordás de la película Quisiera Ser Millonario? No. Quisiera Ser Millonario. Jurando, no sé qué. Es un old millonario. Sí, totalmente. Bueno, es igual a él. Ah, ok. Y baila y hace la coreografía al final, ¿te acordás de la película? Sí, pero sí. No se parece. No me cagues. No te digo nada entonces. No me cagues. Sí. Bueno, hablen, acá te lo presento, Araduc, Claudia Fontán Araduc. Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Te veo a veces cocinando, me gusta mucho cómo cocinás. Los platos de troca. También me gusta mucho saber que tuviste una relación con Fontova. Una persona a la cual admiro mucho. La cagaste. No, no tenías que decir eso. No, la cagaste, conte. El nervio, ¿viste? Que claro, lo traicionó. Es que cuando se pone nervioso empieza a decir cosas que no tiene. Sí. No, pero... Le dijo chicken a Michael Fox. Claro, es que... Lo sé. Lo llamó la ex a las 12:05. Sí, estaba escuchando y no escuché cómo terminó el tema. ¿Me podés explicar a la Duc cómo terminó el tema? ¿Cuál tema? Que te llamó tu exnovia a las 12:05 cuando estabas con tu novia actual. 12:05. Ah, me llamó 12:05 y después tuve todo un planteo de más o menos media hora explicándole que yo no me puedo hacer cargo de los llamados de otras personas. ¿Cuánto tiempo fue tu novia, esa chica? La anterior. Sí. Y 5 años. ¿Y la actual? Y menos de 2. Bueno, yo creo que tenés que volver con la otra. Y te la devuelve. Vos le atacás. Con el golpe va. Y con la Gunda no te metas, no, porque te la devuelve. No, pero todo. Tengo muchas cosas buenas para decirle a la Gunda. 12:05. Hay que ver. A ver qué cosas buenas tenés para decirle a la Gunda. Me parece una muy buena actriz y me parece que, por ejemplo, en la película de Luna de Avellaneda era. No, no. En una campanela. Una de campanela. Se me confunden los nombres. Ahora. Me metí y hice soplar película de campanela. Yo pensé que lo sabía. Y yo te paro en la que trabajé. Tenemos. Bueno, Luna de Avellaneda no. Te digo otras que actuaste, que no actuaste. Películas de campanela, como por ejemplo Luna de Avellaneda. El mismo amor, la misma lluvia. En esa no está. No, en esa no, yo te tiro los títulos. Claro, de campanela. Tenemos la del secreto de sus ojos, que no está. Muy bien. Tenemos... Está buena esta sección, películas de campanela que no está. Pero recuerdo una... Es una sola. Una escena en la cual... Es la que es la más, que es la más importante porque... Una de las más importantes porque trascendió las fronteras del cine argentino. ¿Cuál era? Yo la sé, pero no sé si... Sí, no. ¿Lo ayudo? Mucho. ¿Lo ayudo a Gunda o no? Decirle con qué empieza y con qué termina. Empieza con él y termina con novia. Sí, que estaba Darín. ¿Y cómo se llama la película? No me acuerdo. Darín tenía un barcito. Sí, un restaurante. Papá de la novia. ¿El qué de la novia? ¿El padre de la novia? El hijo de la novia. Ahí está, me acuerdo. El hijo de la novia. Hace muchos años, pero no, me acuerdo de una escena. Pero voy a decir una cosa de ella. Me acuerdo de una escena que ella actuaba y muy bien. Y se notaba como que estaba suelta y estaba improvisando. Y generalmente los directores de cine no dejan escenas donde los actores improvisan. No, para mí actuó también que parecía, pero no improvisaba. No, muy natural, muy natural. Que eso es lo más difícil de lograr en una actriz. ¿Improvisás en el cine, Gunda, o no? ¿Cuántos años estás cumpliendo? 32. Bueno, ¿estás contento? ¿Te han regalado cosas lindas? Y hablar con vos es algo lindo. Bien. Ahí la levanto. Además es una persona que se hace desear, porque la invitamos varias veces a Metro y Medio, y siempre se confiesa oyente del programa, y eso generalmente, viste, a veces cuando los actores te rebotan muchas veces, uno dice, no, este no, pero y ya los vas descartando. Pero con ella me dan ganas de seguir invitándola. Seguí invitándome. Sí, va a venir seguro. Sí, siempre. Bueno, Gunda, ¿qué día cumplís años vos? El 4 de octubre. El 4 de octubre te llamamos. Y a la Duque es de Aries, no, De Tauro. De Tauro, tosudo. Ah, sí, Tauro. Tengo ascendente en Tauro. No sé ni lo que quiere decir, pero lo tenés. Lo tiro porque va. Bueno, Gunda, muchas gracias. Un beso grande y cuando vaya a grabar nos vemos. Dale, un beso grande a ustedes. Besos. Que los quiero mucho y los escucho siempre. Gracias. Juan. La Gunda Fontán. Bien, Conde. La Conde, un poco... A veces... Un poco el tacto, el tema del tacto. Sí. ¿Cómo le vas a nombrar? Está casada con un señor que es feliz, tiene una hija, y le nombras a su exnovio. Sí, marido. Marido, es raro, ¿no? Pero una persona puede... No, ya sé. Vos lo tenés muy naturalizado, claro. Y no tanto porque en tu pareja produjo... Es raro. Bien. A ver, mensaje emotivo para el Conde Araduc. Llorá, ¿eh? Hola. Este es un mensaje para Ezequiel Araduc. Le habla el papá y le manda un fuerte abrazo en el día de su cumpleaños. Muchos besos, estamos orgullosos de vos. ¡Ay, mira qué lindo qué mensaje! Lindo. Se hace el gracioso, pero está emocionado de verdad. Sí, obvio, yo también. No es para menos, no es para menos, así más. Que un beso para tu papá, para tu mamá y para tus hermanos, Conde. Gracias, chicos. Este día. Más. Hay otra sorpresa, Conde. Tapate los ojos. Nos olvidamos de traer el... Tapa ojos, pero vos ponete las dos manos con tus ojos. Las dos manitos. Tapate y que pase la sorpresa al estudio de Metro, que no la veo. O no lo veo. Tapate los ojos. Tapate los ojos, Conde. Tapate los ojos, Conde. Tapate bien los ojos con las manos. Ahí está. Está entrando ahora sí al estudio de Metro la sorpresa para el Conde Alberto Ezequiel Araduc. ¿Dónde está esta persona? ¿Está en... Dale, dale. Sí. Bien. Por favor, filmemos este momento. Sí. Filmémoslo. Voy a filmar. Ahí viene Denis filmando este momento. Todavía no te podés sacar la mano de los ojos. Gracias a la persona que ya está entre nosotros. Para que prendemos. Uy, no trajeron fósforo, trajeron la bengala. Para que se encienda. Señoras y señores, se está por encender la bengala. Lo estamos relatando en la radio. Esto no es lo más radial del mundo. Un momento de mucha tensión en el estudio. Se va a encender la bengala. Se encendió. Abre los ojos, Aradú. ¡Abre los ojos, Taradón! ¡Y está María Badi! ¡Está María Badi! Con un cumpleaños y una vela. Pero la vela la sopla la luz, que es todo al revés. ¡Sopla la vela! Sí, es difícil de soplar, sí, esto. Pedí tres deseos secretos, pero tres deseos para afuera. Pedilo, dale. Y ahora pedilos. ¿Cuáles son esos tres deseos, Conde? Hacelo saber. No se pueden decir. No, pero hace tres en la vida real y tres para la radio, dale. Bueno, ser feliz, mucho trabajo y más descanso también. Bien, ay, bien, difícil. Bien, María Badi, un aplauso. Bien, para María. Me da el beso. Cumpleaños. Hola, ¿cómo les va? Acá tenés un micrófono. ¿Cómo estás, María Badi? Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Tanto tiempo. Bien. Gracias por invitarme en este día tan especial. Por favor. Hoy una de las primeras preguntas al Conde fue... Escuché. Me puse nerviosa. Y bueno, y yo no sabía. Y él dijo, sí, me mandó un mensaje por Facebook. Fue un momento muy emotivo, sí. Muy emotivo. ¿Y te acordaste o viste por Facebook que cumplía años? No, vi por Facebook que cumplía años, que la verdad es lo que me pasa con absolutamente el 100% de las personas, claro, hoy por hoy. Claro. Es bastante triste, pero uno si no está en Facebook se olvida que alguien cumple años. Yo no tengo Facebook. Así que, ¿qué día cumplís? Que ya lo anoto. 16 de noviembre. 16. El año pasado me llamaron de acá. Ah, bueno, te vamos a llamar porque el conde se va. El conde se acuerda. Bien, bueno, chicos, vos seguís de novia, ¿no, María? Yo sigo de novia, sí. Y el conde sigue de novio. Pero casi, oiga. Sí, escuché que le trajo problemas. Oye, sí, mensaje, sí, una vez me dio más. Pena. Vos jamás harías eso de mandar un mensaje a un exnovio a 265, ¿no? No. No, eso jamás. No se hace. No, 265. No. Bueno. ¿Cuándo fue para? ¿Fue 265 del mediodía, dije? No, no, de la noche. Ah, de la noche. Okay. Zarpada, bien, zarpada. Sí, sí, zarpada. Sí, no existe. Bueno, no. Yo iba a contar algo muy íntimo que no. No, contar algo. No, no, no, no, no. No, contar algo íntimo. Dale, bueno, el conde. Bueno, no creo. No, no es la mujer de tu vida, pero sí la admirás mucho. Te gusta mucho. Hoy me puso algo muy lindo que era la más linda y la más inteligente. Lo contó. Lo contó al aire. Me pareció muy linda, sí. Sí. Gracias, Ezequiel. Sí, es como, viste, uno generalmente cuando un escritor escribe, quiere que su texto sea lindo e inteligente, ¿no? Es como parecido a las chicas, que uno decía también lindo e inteligente. ¿Qué mensaje? Bueno, hablen. Hablen de cuenta decirle, que no cuando... estamos. ¿Qué vas a hacer, Ezequiel, ahora después? ¿Vas a ir a cenar? ¿Qué plan tenés? Sí, todavía no armé nada. Generalmente uno los días de su cumpleaños arma algo para hacer después y yo no armé nada. Tengo la noche libre. ¿Vos qué tenés que hacer, María, hoy? Yo tampoco tengo plan. Bueno. Esto está todo bien. No sé todavía. Generalmente, viste, uno quiere ir a comer con alguien que se pueda hablar, hablar largo y tendido. Bueno. No sé si vos estás disponible. Y yo tengo a mi marido que me espera en casa. ¿Marido? ¿Marido? ¿Qué marido? ¿Cómo y marido? Ya le digo marido. No, no me bueno, casé. Bueno, pero pará. Pero... ¿Qué pasa si le decís...? Pero le puedo decir de ir a comer los cuatro y vamos a no, no, no, no, no nos mates, le lesiona todo. Si le decís cumpleaños a un amigo, tu amigo el conde. Sí, a esta altura es mi amigo. Es tu amigo. Voy a comer algo con mi amigo un ratito y voy a casa, mi amor. Y lo podemos charlar. Ahora le voy a mandar un mensajito a ver qué piensa. A veces está de acuerdo, ¿eh? Él es un tipo muy tranquilo. Dale. ¿Qué dirá Eugenia, conde? ¿Qué dirá Eugenia? Se enojaría un poquito, pero después se le pasa. Ya con todo lo que se enojó. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Después tuve unos planteos por ese mensaje de... Para la chica más linda e inteligente, después tuvo unos planteos claro, la tarde. Claro. O sea, dos peleas en un día. No, María, vos te gustaría. Hay una parte linda que escribió que no la contaste, que es después de que me saludó algo así, no necesito que me salude nadie más. Terminaba así el... Ah, mirá. Por eso Rach no lo saludó. Claro. ¿Dónde la llevarías a comer a María, conde? Y ella vive en Palermo, un cluberos, un bar tranquilo. Que... Así, un genio, bohemio. Sí. ¿Por qué hay que ir a un lugar moderno? Por eso, sos un genio, te estoy diciendo. Bife a caballo. Bife a caballo. Hay solamente cuatro platos. Hace mucho que no voy a clubes. Honduras y Armenia. Uh-huh. No, y Armenia no, y Uriarte. Y Uriarte. Muy bien. Bueno, chicos, conde, tenés la libertad. Si querés ir ahora, no hace falta que hoy te quedes hasta las 9. Si quieres ir yendo. Bueno, ahora vamos yendo. Bueno, ¿vos en qué andás, María? Y yo, ensayando teatro. Ajá. ¿Qué estás ensayando? Estoy ensayando una obra que dirige y escribió Lautaro Vilo. Ajá. Que vamos a estrenar en el Teatro del Pueblo en agosto. Sí. Otra obra, las dos son proyectos independientes. La otra la estamos armando, dirige Nahuel Cano, que es un pibe joven muy bueno que fue profesor mío. ¿Cuántos años que decís joven? 30. Joven. Re joven. Sí, para dirigir además. Sí. Que vamos a estrenar en el Beckett. Ajá. Y después, este sábado aparezco en Historias de Diván. Está buenísimo Historias de Diván. Sí, Telefe. Está bueno. Ajá. Es un capítulo doble, así que sale este sábado el primero y sigue el sábado que viene. Estoy muy contenta, viste que muchas veces uno no está contento con lo que hizo. Tele. También. Ajá. Pero estoy como muy conforme. Contenta. Bien. Sí, y el martes... Y además con el tema de psicoanálisis la tenés lunga. Pero viste que a veces... Es difícil también, ¿no? Cuando sabes tanto. La verdad es que ayudaba mucho que Marral estaba muy en personaje. Ajá. Era muy fácil conectar con él. Lo disfruté mucho el laburo. ¿Y vos vas de paciente? De paciente, mujer. Ajá. Golpeada. Sí, re triste. Ajá. Es re triste. Y después el martes aparece uno de los capítulos que grabé para Historias del Corazón, el que presenta también Virginia Telefe. Lago, que hice. Ajá. Dos, y uno sale este martes, que me enteré recién. Muy bien. Así que me vino bárbaro. Excelente. Venir acá y contarlo. Muy bien. María Badi María. Es amiga del programa, siempre está con nosotros, y sobre todo es amiga de Ezequiel Aradú. Sí, así es. ¿Amiga, me pregunto yo? Y amiga, la canción decía, no quiero ser más que amigo, pero ajá, vamos a ver. ¿Vas a grabar un separador? Pero vas a decir lo que vos quieras decir. Libre. Adelante. Bueno. Hola, soy María Badi. Quiero desearle un muy, muy feliz cumpleaños a Ezequiel Araduc, que es muy amigo mío y escucho Metro y Medio. Bien. Gracias, María. Una vez más por pasar por Metro y Medio. Por favor, gracias a ustedes. Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio.

Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Maleducados de la mesa, entusiastas del sabor, mojadores de pancitos, apóstoles del placer. Maleducados, gente que disfruta la comida rica de verdad. Las exquisitas pastas Knorr son para ustedes. Devórenlas. Todo lo bueno de Knorr también en pastas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Dicen que no hay nada más difícil que salir campeón en Brasil. Sí. Hay algo más difícil. Que Julieta aprenda algo de fútbol. ICBC. Sponsor oficial de la selección argentina. ICBC. El futuro nos inspira. ICBC. Señoras y señores, le damos la bienvenida porque va a llevar a Julieta Luciana a Brasil 2014. Sí. No lo puedo creer. Esta es la mejor cortina de todos los mundiales, por eso la vamos a usar. Sí. ICBC Brasil 2014. Julieta va a ir al mundial y sí. Martín Reich le va a contar acerca cosas de los mundiales. Sí. La tenemos que educar, Martina, Julieta. Exactamente, Sebas y Juli. Juli, dejaste una perlita de Estados Unidos 94. Ajá. Ese mundial tan colorido que tuvimos con aparecieron los números en el pecho en ese mundial. De acuerdo. Sí. Con los dorsales atrás, con el Maradona que usó esas dos remeras históricas que decía el Maradona y el número. Un golpe duro también porque se lo llevaron al doping y no volvió. Exacto. A las canchas. Exactamente. Exactamente, tenés que decir. Pero recordando un momento que Julio me habías mencionado alguna vez, que fue en ese Brasil-Holanda 3-2 partidazo. Partidazo. Que Bebeto hace el gesto de los brazos porque tenía el bebé, ¿te acordás? Ah, fue el primero en hacerlo. Claro, en el segundo gol de Brasil va Bebeto al córner, hace el gestito porque iban a ser su hijo, con Mazinho y Romario que se suman. Sí. Averiguamos más, ese hijo de Bebeto hoy tiene 18 años, se llama Mateus. Mateus. Como Lothar Mateus. Por Lothar Mateus le puso, sí, recién acaba de fichar para la Juventus. Mirá vos. Jugaba en Flamengo. Ajá. Volante, no delantero, no delantero como Beto, Juli. Pero recordás ese momento. Flamengo sí. Con volante. Bailando. Y hay Flamengo más. Es un equipo. Ah. Sí. Hay más hijos de famosos que y derivados. Porque el hijo de Rivaldo, uh-huh. ¿Cómo se llama? La creatividad de Rivaldo. No lo sé. Pelé. Rivaldo Tele. Rivaldinho. Ah, va. Y el hijo de Romario. Romarinho. No. Los dos hoy futbolistas intentando hacerse paso. Romarinho está en el Vasco. Romario padre, muy calentón. Ajá. Se peleó mucho con el presidente, Roberto Dinamita. Gran apellido. El presidente del Vasco da Gama y se llevó a su hijo. Ajá. Se llevó a su hijo, un equipo más chico, al Brasiliense. Qué difícil, todo Brasil. Se lo llevó para ahí. Y el hijo de Rivaldo, Rivaldinho, más 9 de área. No tan enganche como Rivaldo. Hoy en Corinthians, en el Timao, pero todavía haciendo sus armas, ¿sí? No juega en el primer equipo. Ajá. Martín, si tuvieras un hijo futbolista, ¿qué nombre le pones? Martincinho. Ya sabiendo que es futbolista. Claro. No, le pones un nombre en la vida, sí. Pero en Brasil le ponen un nombre después para ser jugador. ¿Ah, en serio? Claro, Pelé no se llama Pelé. Todos tienen como un nombre de futbolista. Edson Arantes de Nascimento. Por ejemplo. Claro, Romario no se llama Romario. No me digas. Se ponen un nombre. Me estás jodiendo. No, rival. De tus jodas que me hiciste en la vida. Te lo juro que esto es verdad, Jirafa, te lo juro. ¿Y por qué lo harían? Porque son así. Claro. Sacá a Ricardo Isaacson de los Santos, claro. Acá. Ajá. No te imaginé lo que me estás contando. Sí, sí. Y todo eso. A mí siempre me gustó un nombre simple que es Juan. Juancito. Juan, me gusta Juan. Juan me gustó siempre como no, nombre. Juan Reich. No. Juan. Pero se va a llamar Juan Reich. Claro, pues hay que pensar el apellido, pero claro. Como nombre. Como futbolista Juan. Como nombre, claro, Juan como si fuera brasilero. Muy bien, le damos la bienvenida a ICBC y al Mundial Brasil 2014 que se acerca. Y si Dios quiere. Y la Virgen. Ahí vamos a estar. Si pudimos hacer que aprenda de fútbol, ya estamos para salir campeones en Brasil. Julieta sigue preparándose para Brasil. ICBC. Sponsor oficial de la selección argentina. ICBC. El futuro nos inspira. We'll be right back. De la exclusividad que te ofrece Plan Óvalo, es el nuevo Ford Kinetic Trend, y con la cuota más accesible ahora puedes tener uno de los mejores autos de Ford equipado con la más alta tecnología a través de un plan exclusivo de Plan Óvalo. No te pierdas esta oportunidad única que puede ser tuyo por 669 pesos por mes, sin intereses en pesos, sin requisitos de ingreso. Pasa ya mismo por un concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en planovalo.com.ar. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Un poco tarde por la presencia de María Abad y como sorpresa en el cumpleaños del conde Alberto Ezequiel Araduc, entramos a la mesa de los jueves, señoras y señores. Pablito Fábregas, Martín Reich, Julieta Luciana y quien les habla. Aquí estamos para discutir, debatir y vivir cuatro temas de los que sí o sí vamos a tener que hablar. ¿Preparados, muchachos? Sí. Qué bueno cuatro hoy, ¿eh? Sí, qué bueno. No creo que entren cuatro. Bueno, vamos, vale, vamos con la primera. La primera bolilla, Julieta Luciana. Hoy tengo feo a 4, 27, repito. 27, y el número es... Oh, elija según su gusto. Ajá. Elija según su gusto. Váyase de vacaciones. Y acá están las tres opciones. Sí. Y usted va a tener que ordenar. Nos puede tutearse, si quiere. No, me parece que en esta sección no. Dale. ¿Cuál es la que más le gusta, la que más o menos y la que no? Ajá. Elija entre estas tres opciones. Sí. Departamento en Necochea. Esto es enero, ¿eh? Sí. En enero. Ah. Departamento en Necochea, sin aire acondicionado. Ajá. A tres cuadras de la playa. ¿Un clasificado? Perfecto. Y un. Sí, y un amable departamento. Sí, bien. No falta nada, no sobra nada, no hay aire acondicionado. Los ambientes, hay tele. Equipados sin aire. Es, los Vista ambientes necesarios para las personas que vayan. Sí. ¿Entendés? Justito está en eso. Nosotros somos italianos, somos 27. Bueno, es para 27. Hay 28 ambientes. No conoces Italia. Quedarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en su departamento con aire acondicionado. Ah. Sí. O casa en un country, con pileta, parrilla y aire acondicionado. ¿Enero? Enero. ¿Enero entero? 15 días. La segunda quincena de enero. ¿El quedarse en su casa, el de Buenos Aires, incluye puede ir a un club, por ejemplo? No. Ah, es en su casa. No. Bien. ¿La quincena empieza un lunes o empieza el 15? El 15. ¿O coinciden? Justo coincide ese año. Buenísimo. Necochea, departamento sin aire acondicionado. Buenos Aires, ciudad con aire acondicionado. Sí. Casa country con pileta, parrilla y aire acondicionado. Abre Pablo Fábregas el fuego. Buenos Aires ya no es lo que era. En enero hay mucha gente. Uh-huh. Así que lo lamento por mi querida Buenos Aires. Vamos a ir a un country a pasarnos 15 días de deportes. Bien. Y asado y amigos. Uh-huh. En segunda instancia nos vamos a ir a Necochea con el viento. Nunca fui, pero con el viento. Sí. Supongo que el aire acondicionado no hará tanta falta. Bien. Y tengo ganas de conocerlo. Uh-huh. Y en tercer lugar, mi querida Buenos Aires, que ya no es mi queridísima. Claro. Querida. Tranquilamente. Muy bien. Yo voy a elegir Necochea en primer lugar. Ajá. No me parece grave no tener aire acondicionado. Siempre en la costa refresca la noche. Hay mucho viento, como dice Pablo, en Necochea. Va a entrar chiflete. Dejo dos ventanas abiertas, ya está. Tengo el mar a tres cuadras. Uh-huh. Le gana a una pileta. Por lo menos para ir a caminar. En segundo lugar, country con pileta. En tercer lugar, mi Buenos Aires. Martincito. Sí, el primer lugar en ranking es el de Juli. Es Necochea porque fui, me Ajá. gusta, pretemporada de jugadores, o sea que ya ve futbolistas. Te vas a cruzar un futbolista. Ya estoy contento. Eso es verdad, no lo había tenido en cuenta. Sí, sí, mucha pretemporada de planteles, de la Metropolitana, de Nacional, más todavía. Eligen mucho Necochea, sí, me hiciste cambiar todo. Sí, sí, sí. Yo si lo sabía, lo ponía primero. Anda cambiando todo porque dependemos de eso. Así que feliz a Necochea, el aire no me importa, el aire no me interesa. Solo por eso te elijo country en segundo lugar, porque no me copan los country, pero... El quedarme en mi departamento con aire en Buenos Aires no me entusiasma. Claro. No te gusta estar en tu departamento. Entonces casi que por descarte viene country. Ajá. Y en tercero, Depton Buenos Aires, porque enero no merece eso. En este lado me pongo del lado de los gordos en este momento. Sí. Porque al flaco no le interesa el aire acondicionado. Claro. El gordo necesita el aire acondicionado. Ah. El gordo necesita transpirar. Mm. Muy bien. Se puede abanicar también. En primer lugar, yo pongo casa en un country también. Así que burgués. Hace 20 años hubiera hecho otra cosa. Cara de queso. Pero no tengo que compartir con los otros señores del country. Estoy en mi casa que tiene un jardín, una parrilla y una pileta. Invito a mis amigos. Sí, pero todos saben que el lote 201 es el de One Race. Y no me importa. Le revisan el baúl, para la pelota. Chao, chao, nos vemos. Segundo lugar, voy a poner Buenos Aires. Mirá, qué amargura. Y lo escuché. Me ilusionaste. Voy al cine, voy al teatro. Tengo calor, qué sé yo, pero estoy en mi casa. Qué bicho. En tercer lugar, Necochea, que lo hubiera puesto en primer lugar hace 20 años. Sí. El viento de la playa, la arena, los sanguchitos. ¿Pero el viento hoy? Sí, cierto? Mucho viento, Pablo, mucho viento. ¿La Chicago sudamericana? Katrina nació en Necochea. Katrina fue concebida en Necochea. Segunda bolilla, por favor. 2 de 4. Sí. Como dice la impresora, ahí va. 35. Sí. Señoras 30. Y señores. Uf. Oh, abuelos, ahora sí, ¿no? Saque una bolita de papelito. Qué lindo juego. Va a salir el nombre de un compañero. Sí. Y de ese compañero, usted deberá decir en qué película tendría que haber actuado. Me encanta. ¿Me explico? Sí. Es tuya esta, ¿no? Muy bien. Pero no vale que nos toque uno. Y si nos toca uno, vemos cómo lo resolvemos. Vale. Uji, ya sacó. Me gusta que las reglas sean así al tum-tum. Sí. Después vemos. Pero hay que pensarlo un cachito, ¿eh? No nos lo saquemos de encima. Cada uno hace lo que quiere. Ah, dale, hagamos bien. Eso. A mí me tocó Julieta. A mí me tocó Seba. Igual bien. Que a mí me tocó Martín, ¿querés que le cambie papelito? No, ustedes cambian entre ustedes. Ahí está. Ay, déjame pensar. ¡Me tocó Martín! ¡Me tocó Pablo! Pará, ¿por qué no hacemos la otra bolilla? La otra bolilla y volvemos a ¿Y cuántas hacemos? ¿Cuándo pensamos? Claro, vamos ahora. Sí. Pará. Yo tengo que decir en qué película debería haber actuado Julieta Peña. Sí, señor. Y yo, Seba. Ajá. Martín y Pablo. ¿Y qué rol, no? O sea, todo puntual. Claro, qué personaje. Está bien. Déjame pensar, ¿eh? Está difícil, ¿no? Pablo. Y vas perdido. Ah, pues le cambié. Yo lo tengo. Adelante. Según Pablo Fábregas, Martín Reich, ¿en qué película tendría que haber actuado? Argumente, ¿eh? Sí, claro. Creo que se llamó ¿Qué pasó ayer? La de Las Vegas. Sí, película. ¿Y quién sería? ¿Y quién sería? Martín Reich. Para mí hay algo como el chino que está en el baúl. Sí. Ajá. Ya está el chino, digo. Sí. Pero sale desnudo, tiene ese conflicto, de golpe se calienta. Sí. Lo veo en ese rol. O si no sabes que te veo, un tercer actor, como que llevan un amigo más. No le das pelota. Uno de los dos tenés que elegir. Uno de los dos, sí. El otro. El chino. No me acuerdo quién es el chino. Sí, yo me acuerdo. No, el griego, que es un genio. Sí, el que se le sale el diente, que deja la alianza con la prostituta. Ese. Ese sería Martín. Ese. Muy bien. Pero lo veo ahí, lo veo saltando en Las Vegas y apostando. Yo ya lo tengo a Seba. Dale. Para ¿estás conforme, Martín, con lo que eligió Pablo para vos? Sí, Sí, por eso lo pensó y... Estoy de acuerdo, está bien. No estás conforme. Está pensado. Disculpame. Sé que lo hizo con amor. Según Julieta Pink, yo debería actuar en... Lo obvio sería darle una de Woody Allen que le guste, pero no es que le quiero cumplir un sueño. Claro. Una de Bruce Willis. Que actúe en una película nacional y popular, argentina. A ver. En un hitazo. Metido a un... En un... Rossi. No. Vencer un Exterminator. Ajá. En una de esas, la de Monguito. Pero dije, no, vamos a ir por algo mejor. A ver. Robocop. Nueve Reinas. Yo casi pienso en Leticia Breche para 9 reinas. Bueno, me gusta pero igual. No, sí, a ver cuál. 9 reinas. Estoy pensando, si Darín o Gastón Pauls. Para mí es más Gastón Pauls. Para mí también. Para mí también. Es lo que más, sí. Por más me incliné. Me hubiera gustado, por ¿eh? Gastón Pauls. Linda. Gran película. Gran película. Sí. Mucho para trabajar en ese personaje. Ajá. Mucho, sí. Aprendiendo de Darín. No, no, por eso que es muy interesante a desarrollar. Ajá. Y una película argentina. Muy bien. Sin colgarse de los yankees. Muy bien, estaría ahí. ¿Tú estás conforme? Sí, muy conforme. Y te agradezco. Y tu mamá orgullosa. Bueno, Seba. Y tu mamá. Hola, soy Marcia. Lo que pasa, no quiero darte ningún personaje que te tenga que desnudar. Ah. Porque me van a decir, Sí, claro. Y que sufra mucho tampoco, porque por eso, no son muy difícil. No tengo técnica. Y no pienses tanto, Seba. Yo voy a ir, justo lo citamos recién cuando sacamos a la Gunda. El mismo amor, la misma lluvia. No la vi. Ay. No, no importa, podés elegir otra, igual. Perdóname. Sí. ¿Te puedo criticar esa elección? Sí. No la veo haciendo sensiblera, la veo siempre tirando un chiste antes de que. No sabías qué personaje le iba a dar. No. Lamentablemente no hay. Porque nos tenemos que ir al diario de Bridget Jones, por ejemplo. Claro. Esa me gusta. Pero sufre la chica también. Bueno, pero está buena esa situación. Ahí te la bancás. Está bueno. Pero es medio obvio ahí, me parece. Déjame darle. A ver, elegí Pablo una. Martín elige para Pablo. Sí. Para mí, Pablito es el papá copado de American Pie. ¡Ay, sí! Bancando al hijo. ¡Qué grande que estamos! Pará. Sí, lo veo es bien. Es lindo el personaje. Haciendo un poco, por ahí le ponemos más canas. Envejeciendo, sí. Envejeciéndolo, no, para el papel. ¿Qué te pasa? Unos 10 años. Sí. Yo no tengo canas. No, poniéndote. No, no, claro. Deberías envejecer para el papel. La verdad que esperaba que me digas una comedia italiana en blanco y negro. La verdad. Si me hubieses conocido de corazón, pero te acepto esa, ¿eh? Bien. La miras muy bien para el papá copado de American Pie. Muy bien. Puede ser, sin es un papel chiquitito, Julieta. Está bien, pero me estoy empezando. Pero espero que te guste. Es un papel chiquitito, pero tenés mucho trabajo porque es una trilogía. Haces de árbol. Sos la novia de Marty McFly. En Volver al Futuro. Me encanta, me encanta. Es lindo, sí. ¿No? Sí. Lo me besás, encanta. Tenés que besar, sí. Un poquito, pero. No hace nada, igual se asusta, llora. Eso es lo que te gusta a vos, ¿o podría, no? Claro, está bien. No te gusta, te duermen en un momento. No está protagonista. Prefería la mamá, prefería ser la mamá. Te doy la mamá, entonces. No, siento que no. No, porque dudé. No, vos dije, es la misma actriz. No, son la mamá. Prefiero ser la mamá. Son la mamá, la que se parece a Rencol. A la cara se parece a Rencol, sí. Son la mamá. Ahí está. Es igual, beso a mi propio hijo en un momento. Vos ves el Marty McFly, dale, No. Sos la mamá. Perfecto. Mirá, podría haberte dicho. Qué fácil la negociación, ¿eh? ¿Qué podrías haberme dicho? No, otras más películas. Ahora se me abre un abanico espectacular. No, Reinos me encantó. Pero podría haber sido Mi Pobre Angelito. ¿Listo? Para Marto. Ajá. Bueno, pero salió esto. Uy, me gustó. Muy buena bola, ¿eh? Bueno. Un aplauso. Sí, bien. Bien todos, ¿eh? Bien todos. Dale. Tercera bolilla, chicos, que dale. Se nos va el jueves. 3 de 4. A mí me tocó Pablo. 50. ¿Qué pasó? Uy, Sebas. Tranquilo. Es terrible. Dame una tranquila. En el colegio secundario, dice, me cargaban por... En el colegio secundario me cargaban. No vale. No vale que ninguno diga me cargaban porque era un crack jugando al fútbol, porque era un genio en matemáticas. Sí. No, me cargaban por un defecto. Está bien, está claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puede ser algo que uno percibía como cargar, por más que no fuera literal? Muy bueno, es muy lindo. Y a lo mejor te decimos, no te estaban cargando. Bueno, yo ya medía esto. Casi 1,80. Y no me dejaban ir a bailar a la noche. Acá hemos leído la carta que le escribí a mis papás, todo. Sí. Y no me cargaban, que era el peor que cargarme. Era, no tocaban el tema sábado conmigo. No tocaban el tema qué fiesta venía en el boliche ese fin de semana que venía. Era tabú, digamos. Era un tema tabú. Hablar de la noche conmigo porque sabían que no había chance. Una mamá fue a hablar con mi mamá, le pidió permiso, se quedó. No, ajá. Dijo mi mamá. Señores padres, ahí está. ¿Por eso solo te cargaban? Y sí, en realidad es eso, la no cargada, lo que yo padecía. Después no recibí cargadas. No se cargan tanto las chicas. No. Matías dice Juli y la Tana Ferro. No sé si puede ser. No sé si la veo tan así. Ah, la de la película de sí. Bueno, papá. Bueno, pa. Yo en el Huergo. En Etilá. ¿En? En Etilá. ¿Eh? Escuela Nacional de Educación Técnica. Ah, es una línea. No, parecía una ciudad de Israel también. También, aparte tenía con H. Umetucá. Bien. En el Huergo. En un año en que me recetaba unas pastillas. ¿Para qué? Yo estaba como medio turuleco. Esto nunca me lo dijiste. A mí tampoco. Creo que ya la conté. ¿Te parece? Estás al aire. ¿Muy quilombero eras? No, es que me hacía todo el psicopedago. Yo tenía como unos problemitas así en el cuerpo. Pablo, no nos asustes, contanos. ¿Varicocele? No importa, después puedo ahondar fuera del aire. Pero tenía algunos problemitas. Entonces, no me acuerdo quién me dice, mirá, vos tenés que bajar. Entonces, tomate esto porque te vas a qué sé yo. Entonces, empezaron a gastarme. Un día saqué, aparte me tenía que tomar una pastilla como si te dijese en la hora 2. Sí. O sea, no podía. Entonces todos mis amigos me empezaron a cargar. Empezaron a jugar con que les ofrecían mis pastillas a vender a los profesores. Empezó todo un gran chiste. Y dos, no fueron todos, pero dos o tres estuvieron un año entero diciéndome loco con ganas. Claro. No loco de canchero. No, loco. Murdo. El loco. Y eso fue. Y hoy en día, uno de ellos, un beso a Juan Pablo, cada vez que digo algo que no pertenece, me dice loco de mierda. Claro, claro. Pará, pasó hace 20 años. Lo debe decir seguido. Entonces. Pero eso fue. Después no tuve, porque éramos un grupo chiquito. Sí. Viste, cuando sos poco, no te vas a pegar duro con algo, porque. No. Claro. Cabezón, había dos más cabezones que yo. Sí. Bien. Petizo, había otro. Muy bien. Por acá Damián dice Fábregas a tiempo de valiente, sin duda. Sí, como Luis Luque lo veía. Sí. Y yo hago de Peretti. Vamos los dos a eso. La escena del auto juntos es la mejor, me parece. Martín Reich. Sí. Te cargaban. Sí, yo fui a Ort y termino eligiendo diseño. Ajá. Nadie sabe por qué. Me gustaba dibujar un poco libre, pero nada más. Después viene. Bueno, y mis amigos del curso y todo, yo entregaba cualquier cosa. La maqueta estaba. Se notaba de lejos, había 22 maquetas, ¿cuál era la mía? Estaba mal terminada. Pobre Martín, sí. De tres colores, no estaba lijada. Pobre. Tenía útiles comprados que nunca usé. Entonces me jodían siempre con esto de. ¿Por qué elegiste ¿qué hace Martín acá? Claro. Pues me gustaba dibujar. Ajá. Y dije. Dentro de todo yo creo que me sirvió para filtro para no hacerlo la uva después. Claro. Como hubiese metido el labio. Te avisó. Me avisó de alguna manera, lo disfruté porque me dio amigos y todo, pero a nivel diseño y excelencia curricular era un desastre. ¿Nos dibujás, Marto, a nosotros? No, yo recibí, por cabezón, por supuesto, hoy parece extraño, pero por el pelo, por todos mis rulos, me encargaban. No había otros cabezones, pero en el guardo había como siete. Bueno, pero yo era muy cabezón. Es cierto. Soy, por los rulos. Por los rulos también, por Atlanta me cargaban, justo estaba en un mal momento. Y Ferro que estaba. ¿Había más de Atlanta? Pero Ferro estaba en la A. Ah, sí, Atlanta había quebrado justo en cuarto año. Durísimo. ¿Había más de Atlanta en tu grado? Sí, siempre hay otro más. Es lo que hablábamos ayer, siempre hay otro más. Y después, cada tanto, a uno lo poníamos adentro de una capucha y lo cagábamos a trompadas. Sí, sí. Y siempre me acuerdo el día que me tocó a mí. Oh. Cada tanto uno se lo encerraba así. Chicos, no hay cuarta bolilla, no hay nada. Sí, chao. Cada uno dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Si hay que elegir qué programa escuchar, no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. De este programa se comunica con Claro. Quedas esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Random Access Memories. El nuevo álbum de Daft Punk. Disponible 21 de mayo. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Charlie Sheen, Lindsay Lohan, dos reventados que te harán reír hasta que te exploten los ojos. What the hell was that? Scary Movie 5, extremadamente graciosa. You're not the boss of me. No te la pierdas, 16 de mayo en los mejores cines. Solo

construyendo el país. Mamá, Ted, actividad paranormal, 50 sombras de Grey. Llega la mejor parodia a las películas más pochocleras de los últimos tiempos. What the hell was that? Scary Movie 5, extremadamente graciosa. 16 de mayo en los mejores cines. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Ámsterdam, una ciudad mágica y de mente abierta. ¡Ay, buenísimo! Porque con lo claustrofóbica que soy... Sus noches son distintas, especialmente las vidrieras de su zona roja. ¿Qué, la moda europea viene en colorado? ¡Qué divino! Descubrí los secretos que Ámsterdam tiene para vos. Flashala. Sí, obvio. Llevo 3 memory sticks. Voy a sacar fotos a full. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com. Viajar es más fácil. ARD. Profes universitarios que te enseñarán diseño gráfico, diseño editorial para tabletas, diseño web en celulares. Inscribite ya. ARD.com.ar. Te pone donde querés estar. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Señoras y señores, no hay transición hoy, no hay, porque no hay. Yumi y Nico y conjunto a Fede Eli están en el estadio Luna Park, sí, para ver y para transmitir el recital de los Pet Shop Boys. Pet Shop Boys transmitido por Metro. Uh-huh. Se quedan ahora escuchándolo en vivo, no se puede creer, ¿eh? No se puede creer, pero los tenemos nosotros en vivo, somos la radio oficial. Un abrazo para Nico, para Yumi y para Fede, que van a estar en vivo toda la noche con los Pet Shop Boys. Ajá. Y nosotros nos vamos a casa escuchándolos, por supuesto. Dame un abrazo por el cumpleaños de nuestro hijo Araduc. Araduc es mío. Es tuyo solo. Pero la verdad, el gesto de cómo lo sumé a la familia y lo agarraste. Casi no hago diferencia. Casi no hace diferencia y lo valoro mucho. Se quedan con Pet Shop Boys. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Todo comenzó con ellos. Llega el sonido que marcó el futuro de la música. Ahora, Pet Shop Boys en vivo desde el Luna Park. Nicolás Artusi, Jimmy Gauto, Federico Eli. Transmisión exclusiva Metro desde el Estadio Luna Park. Metro 95.1. Radio oficial. En punto en la República Argentina, señores, estamos aquí en el estadio Luna Park, en la posición privilegiada de Metro 95.1, en la platea, casi en la cabina que balconea sobre el ringside. Aquí estamos, aquí estamos en el espacio exclusivo de Metro, en el Palacio de los Deportes, justo enfrente del escenario, esperando la aparición estelar. Yo no digo minutos, dirían segundos, de los Pet Shop Boys aquí en el escenario mayor del centro de la ciudad de Buenos Aires. Mientras ahora la pantalla está tapada por una tela que replica los circuitos de un complejo engranaje, nosotros aquí, viviendo la expectativa de lo que será el quinto show de los Pet Shop Boys en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Artusi, afortunadamente tengo a esta bella dama sentada a mi derecha aquí en la cabina de transmisión exclusiva de Metro 95.1, Habla el País, la encantadora Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nico Artusi, muy buenas noches para todos. Se pueden sumar a esta transmisión, va a comenzar en instantes, nada más. Ya están dando las indicaciones para todo el público. Muchísima gente aquí en el estadio Luna Park. Si quieren sumarse en Twitter, recuerden, hashtag Metro Pet Shop Boys. Exactamente, numeral Metro Pet Shop Boys es el hashtag que estamos manejando. Federico Eli está con nosotros también, ahora estratégicamente ubicado en el escenario, al ladito mismo de los músicos. Ellos son Neil Tennan y Chris Lowe. Seguramente ustedes podrán escuchar desde el fondo, por detrás de nuestras voces, las indicaciones de seguridad del Estadio Luna Park, que está repleto, yo diría, en su plenitud, con unas 10.000 personas esta noche esperando la quinta visita de los Pet Shop Boys, este dúo inglés que comenzó a tocar a mediados de la década del 80. ¿Acaso, como esta tarde debatíamos en Twitter, los popstars que piensan? Porque cada uno de sus discos fue una declaración de intenciones acerca del estado del mundo, acerca del estado de Europa, de Inglaterra, pero también haciendo una reflexión sobre los temas que importaban a la sociedad, sea la guerra de Irak o el matrimonio igualitario. Ellos estuvieron siempre para marcar un comentario pop y musicalizarlo sobre todo con melodías pegadizas. La gente comienza a aplaudir. Yo estoy a mi izquierda con el señor que los ha entrevistado más de dos veces. Sí, varias veces. Creo que lo bueno y el dato para aportar de esta quinta visita a nuestro país es que el diseño de todo este espectáculo estuvo a cargo de S. Devlin. Ella es una directora creativa, una diseñadora de escenarios, que parece que le va a aportar muchísimo material audiovisual, que tienen una apuesta súper, súper potente para esta nueva visita aquí en la Argentina. Ella fue la diseñadora y la escenógrafa de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres del año pasado, con lo cual esperamos grandes sorpresas desde lo visual. Atención, por favor. ¡Vamos! ¡Eso somos nosotros! ¡Atención, por favor! ¡Eso somos nosotros! ¡Atención, por favor! Que hoy cede su espacio de 21 a 23 en Metro para la transmisión de este show, que se anuncia larguito, ¿eh? Nosotros sí tenemos una lista de temas provisoria que repasa todos sus hits, pero que también, de anticipa, alguna manera, anticipa. Lo que anticipa va a ser el nuevo disco. El nuevo disco que se editará en julio de este año, dentro de dos meses, que se llamará Electric, y que estará producido por Stuart Price, uno de los productores míticos que elaboró Madonna, The Killers, Scissor Sisters. Alguna vez Stuart Price dijo: los Pet Shop Boys me inspiraron para hacer música electrónica. Además, era un disco largo de casi una hora, y tengo entendido que hoy se presentará alguno de los temas que estarán incluidos en ese disco llamado Electric, pero además es inevitable con ellos. Repasarán todos sus clásicos, incluso aquellos los más bailables. ¿Estará Domino Dancing? Yo no sé, no tengo la lista actualizada. Yo te dejo acá. Si suena, te dejo acá y me voy para el público. Sí, me gustaría transmitirles que nosotros estamos ubicados en lo que sería la cabina, como si estuviéramos para el ringside en una pelea de boxeo, justo en la platea, en la primera fila de la platea, bien enfrente del escenario. El otro día con Matías, cuando transmitimos King, teníamos una disputa acerca de a cuántos metros del escenario estaríamos. Yo decía unos 10, 15 metros, creo que me equivoqué, Matías decía 20 o 25. Podemos partir la diferencia por la mitad. En 15 metros estamos muy cerca del escenario, el lugar donde está nuestro buen amigo Federico Oeli. Y sabemos que si ustedes se quieren comunicar con nosotros a lo largo de toda esta noche, lo pueden hacer a través del Twitter con el hashtag #MetroPetShopBoys. Tenemos 9 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, mucho frío afuera, mucho calor adentro, transmitiendo esta quinta presentación de los Pet Shop Boys aquí en Buenos Aires. Y contamos con un gran corresponsal en el campo de juego, es el señor Federico Eli, que una vez más se pone la camiseta, llega a un lugar privilegiado, a solo donde Metro te hace llegar, es ahí, arriba del escenario. Él está al tanto de cuánto falta para que comience, para que se dé inicio a este show. Bienvenido a la Transmi, Fede Eli. Hola Nico, hola Yumi, ¿cómo están? Estoy en el escenario, estoy esperando que suban. Es un lugar privilegiado, como nos pasó con King. Acabo de venir corriendo de los pasillos, de la parte de atrás, a ver si los enganchaba, porque recién estaban con el meet and greet, así que en cualquier momento ya les aviso cuándo van a estar ingresando a un escenario. Estoy viendo la parte de atrás de la tela, donde ustedes recién estaban comentando. Hay un gran juego de luces, está preparado también la consola que estará dominando el señor Chris Lowe, y bueno, la verdad se ve muchísima gente desde acá. Ya está casi todo terminado y listo, y están lanzando humo desde el escenario. Creo que la expectativa ya es inminente, el ingreso de los dos. Así que veremos qué es lo que sucede. Yo les voy a avisar cuando estén por ingresar, que los voy a pasar acá por el lado mío. Federico, sos nuestro enviado especial al frente de batalla, hoy poniéndole el pecho a los balas. Estamos aquí con el humo, que ya lo vemos salir desde el escenario. Los Pet Shop Boys vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo, y su último disco, Elysium, recibió algunas críticas de los fanáticos, recibió el reconocimiento de la crítica, positivo, el reconocimiento positivo de los músicos, de los periodistas especializados en música. Claro, Neil Tennant es uno de ellos. Él empezó como periodista, como crítico de rock, en la vieja revista New Musical Express, NME, esa biblia de la música contemporánea para todos los que amamos el pop y el rock, esa revista inglesa. Y en un momento tuvo la revelación, la epifanía, dijo: voy a abandonar la máquina de escribir de este lado y me voy a pasar al otro lado, voy a ser un músico de pop, pero un músico de pop con conciencia social, justamente un músico de pop que dice, el verdadero significado, el significado original de la palabra política es compromiso social, y entonces ellos, sin hablar de política, hacen política, hicieron política en estos últimos 30 o 35 años porque han se han ocupado de plantear las dudas acerca de la participación de Inglaterra en distintas guerras, su crítica a las medidas que han restringido la libertad en los principales países del mundo, de las grandes potencias de Europa y de los Estados Unidos. Han criticado también la reacción frente al terrorismo. Se han manifestado, por supuesto, a favor del matrimonio igualitario. Recordemos que los Pet Shop Boys, con una sexualidad abiertamente pública y declarada, han logrado cosechar y unir a las comunidades de las diversidades sexuales a lo largo del planeta. Desde aquí podemos ver mucho de eso. Pareja de chico chica abrazados, pareja de chico chico, chicas transgénero que están allí cerca del escenario y que sí, han llegado con todas sus mejores galas, chicas con chicas. La verdad es que esta declaración a favor de la igualdad la han sostenido y la han llevado bien en alto durante los últimos 30 o 35 años. Y cuando el mundo ya parece distinto, cuando hay alrededor de 13, 14 países que admiten el matrimonio igualitario, los Pet Shop Boys siguen siendo pioneros desde el mainstream en defender y en pelear públicamente por esta vieja quimera de derechos para todos. Es Nicolás Artusi el que habla, que tuvo la posibilidad de entrevistarlos varias veces, que quedó sorprendido por todo lo que tienen para decir. Este dúo pop que además forma parte de los récord Guinness, que en el año 2008 entraron al Guinness por ser el dúo pop más exitoso de la historia. ¿Cómo se mide eso? Por la cantidad de singles que han llegado a los primeros puestos de los rankings. Ellos tienen muchísimo material, seguramente estén haciendo un repaso por toda su carrera, 11 discos de estudio, 2 discos en vivo. Un disco que se va a llamar Electric y que va a estar con nosotros a mitad de este 2013. Parece ser que ya están esperando del otro lado del escenario. Nosotros están, seguimos viendo las luces encendidas del estadio y la cortina esta, la pantalla gigante con este circuito, como vos bien decías, es una especie de máquina por adentro, un engranaje. Sé por la gente que tuvo la posibilidad de ver este show en otras oportunidades, en otros lugares, ellos están de gira y después continuarán hasta antes de presentar su nuevo disco en Europa, que tiene mucho impacto audiovisual. Mucho impacto audiovisual. El debut de los Pet Shop Boys fue en el año 1994, cuando dieron 2 conciertos en el viejo Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires y tardaron una década en volver. Recién en el 2004 se presentaron en un gran festival en el Club Ciudad. En ese mismo festival y en esa misma edición tocaba Morrissey, por ejemplo. PJ Harvey. Otras grandes luminarias, me acuerdo que fue en el Club Ciudad un día de calor, un día de octubre, me parece, o de noviembre. Un calor, una fiesta, una cantidad de gente al aire libre en lo que era en aquel entonces el escenario alternativo del Club Ciudad. Claro, y creo que el pico de ese show fue cuando hicieron Se a Vida E. Sí. Que era como muy brazuca. Claro, muy... y el video de Se a Vida E, que lo tiene como protagonista Iván de Pineda, a nuestro modelo Iván de Pineda. No recuerdo ese dato. Claro, en Se a Vida E, que transcurre todo en blanco y negro, con esa sucesión interminable de chongos de todas de todas las latitudes. Tenía justamente la participación de nuestro modelo compatriota criollo Iván de Pineda en el debut de lo que era su primera plana internacional. En el año 2007 se presentaron aquí, en el Luna Park, en un show en el cual, por separado, porque todavía no nos conocíamos, estuvimos con Yumi Gauto. Sí, es cierto. Bailamos. Y los dos concordamos en lo siguiente: había más espacio para bailar. Hoy la convocatoria está a tope. Hoy el está Luna lleno. Park explota. Lleno, lleno, lleno. En el 2004 volvieron, en el 2009, en el 2007 y en el 2013. Los Pet Shop Boys, señores. Fue inmediato, ¿eh? Se apagaron las luces, inició el sonido, la gente empezó a aplaudir. Se ven algunas cámaras encendidas y va a arrancar. Y podemos interpretar con los primeros acordes que este tema es un tema que estará incluido en el disco debut de este año, en el disco nuevo de este año, en el que aparecerá en julio del 2013, en Electric. ¿Este será acaso uno de los temas que estaremos cantando, bailando, acompañando desde el estribillo cuando podamos aprenderlo, cuando podamos memorizarlo, conocerlo? Nico. Sí, Fede, te escuchamos. Todavía no han salido, ¿eh? Están preparando todo acá atrás, pero todavía no han asomado del primer telón que separa Luna Park de la gente, del escenario. Es el privilegio de tener un hombre ahí en el frente de batalla, Federico Eli, instalado en el mismísimo escenario del Palacio de los Deportes. Todavía el telón está abajo, todavía este telón que replica el circuito de una máquina en tonos violáceos tapa completamente la disposición del escenario. No podemos ver desde ningún lugar nosotros y ninguna de las personas que está aquí en el Luna Park qué sucede en el escenario. Federico sí, porque está allí en el lugar mismo de los acontecimientos. Pero la base sugiere que el show comienza de un segundo a otro. Mientras esperamos la presencia de Neil Tennant al frente de las voces y de Chris Lowe, bien parapetado, siempre detrás del teclado, escondido casi. Un hombre del que no se conoce la voz, Chris Lowe, pero que hoy nos regalará alguna de sus más brillantes ejecuciones detrás del teclado y, por qué no, supongo, algún bonito paso de baile. Amigos, súmense a esta transmisión en Twitter con el numeral Metro Pet Shop Boys, hashtag Pet Shop Boys. Está por comenzar, ¿eh? Lo tenemos a Fede ahí del otro lado del escenario, privilegiada su ubicación, y nos va a decir en el momento justito en el que dé comienzo este show. Esto que suena es Axis, nuevo material de los Pet Shop Boys. Suena bien, ¿eh? Los primeros acordes de Electric, ellos todavía no están en el escenario, el telón está corrido. Le quiero mandar un saludo desde aquí a DJ Paul, nuestro DJ Paul, que está escribiendo en Twitter, dice: belleza, belleza, diría el bambino, la transmisión de Metro Pet Shop Boys. Este es el hashtag, ¿eh? Un abrazo, querido Paul. Numeral, Metro Pet Shop Boys, así podemos leer los mensajes de ustedes. Xavi nos dice: ahora, ya, en Metro, Coco, Fotovita, Naranjita Japonesa, Nancy Pistacho, mucha gente, Ernesto, todos. Y ahora se abre como una especie de tajo naranja que parpadea en el telón. El ruido permite suponer que una nave espacial está a punto de aterrizar aquí en el estadio, en el Palacio de los Deportes de Buenos Aires. Naranja es el color, ¿eh? Hay unos globos naranjas también en las primeras filas. Y de a poco el telón empieza a hacerse traslúcido. Por efecto de la iluminación podemos ver algo de lo que sucede detrás en el escenario. Es un efecto cocoon, parece que se está abriendo un huevo de dinosaurio, ¿por qué no? Aquí en el estadio Luna Park podemos ver las cajas de sonido, podemos ver todo el estadio envuelto en una tonalidad naranja. Ahora se formó un cono en la pantalla, un cono que se va enderezando, por adentro está hueco. Va rotando esa imagen en la pantalla. Los sombreros de ellos, ¿eh? Los conos. En este caso no sería el cono del silencio, sino el cono del sonido. Ahí está. ¿Y ahora bola sigue? De sonido. Bola de sonido que nos confirma que es Axis el primer tema. Y la pantalla se convierte en un túnel. Un túnel con rieles por el que circula un tren a toda velocidad. Todos nosotros estamos teniendo la visión subjetiva de un tren que va hacia el final. Es impresionante, un simulador. Ahí se convierte en autopista rusa. Estamos en Buenos Aires, pero todos nos sentimos en otro mundo porque estamos casi en una experiencia tridimensional palpitando, y esto de ir a 200 kilómetros por hora gracias a la pantalla que nos lleva del otro lado del túnel. El futuro de la música también, porque ellos siguen vigentes, son los Pet Shop Boys. Y lo vas a vivir en vivo aquí en Metro 95.1. A las 9 y cuarto de la noche, esto empieza. Podemos ver cómo el tren imaginario llega a un subte, a una estación de subte, cómo ahora se mete en un túnel psicodélico, recontrapoblado de luces que parpadea. Neil Tennant, Chris Lowe y Neil Tennant aparecen como siluetas en el túnel. Proyectan su sombra hacia la gente que está aquí, casi 10.000 personas en el estadio Luna Park. Los globos naranjas sobrevuelan sobre las cabezas de las personas. La música increyendo y todavía están ingresando. Nico, Yumi están ingresando con vestidos todos de negro, con un cono negro. es inminente el acceso, están detrás de la tela que ustedes están viendo. Prepárense porque en segundos nada más van a poder verlos a los dos. Gracias Federico Eli, y ahí lo vemos, ahí están, el furor del estadio, la ovación, lo celebra a ellos, a Chris y a Neil, vestidos de negro, ahora con esos conos que usan como sombrero completamente oscuros y caminando como robots. Hacia sus lugares, hacia sus posiciones, ubicándose en el escenario. Todavía no han levantado la pantalla que nos separa de los artistas. Sí podemos decir que hay muchísima producción a nivel vestuario también. Que vienen con unas mangas brillantes, con conos en la cabeza. Ojalá podamos transmitir algo de la emoción increíble que hay aquí en el Luna Park. Completamente iluminado por las pantallas de los teléfonos celulares y de las cámaras de fotos. Mientras empieza a dibujarse sobre la pantalla la silueta de los rostros de ambos. Neil Tennant, Chris Lowe, Neil Tennant. Los Pet Shop Boys en vivo por Metro 95.1.